Están escuchando el Logos Podcast. Black Mirror. Una vez que presionan ese botón, terminó todo. Fin de la conversación. No puedes oír o hablarles y ellos tampoco pueden hacerlo. Cada vez que los ves, es solo esta sombra anónima. Usualmente dura, ¿qué? ¿Como una hora? Pero cuando lo dejan... ¡Rayos! El precio del progreso, supongo. Todos tenemos edades puestos, ¿sí? Lo que es bueno y moderno hasta que algo así pasa y entonces es una mierda. Están escuchando el Logos Podcast. Bueno, reciban un cordial saludo a todos ustedes. Soy 01 enviando una nueva señal pirata hacia la Matrix desde Bogotá, Colombia. Y acá pues estamos en un proyecto bastante interesante, que es hablar acerca de una serie muy reciente o relativamente reciente. Sobre todo que ya se puso muy de moda gracias a que Netflix pues le da un impulso bastante importante a la tercera temporada. Estamos hablando de la serie Black Mirror, que nos habla acerca de una tecnología cercana, futura o a largo plazo. O bueno, en algunas historias de esta serie pues nos muestran incluso una utopía pues probablemente imposible. Entonces todos estos aspectos justamente los vamos a analizar el día de hoy acá en el Logos Podcast. Y pues yo estoy muy contento acá, como siempre, compartiendo con unos buenos amigos, unos buenos podcasters. Y me es grato saludar acá nuevamente a Locutor Seo. Félix, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias. Me demoré un instante porque estaba copiando la dirección del YouTube para publicarlo, por si alguien que esté por ahí despierto a esta hora de la noche americana quiera entrar a conversar con nosotros y a, yo no sé, de pronto a contradecirnos por las tonterías que yo voy a estar diciendo. Yo pienso decir varias tonterías. Ah, bueno, Félix, muchas gracias por participar nuevamente acá, por aceptar esta invitación. Y bueno, acá desde el Perú, nuestro amigo Colas del podcast Colas dice, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están, gente? Yo soy Colas y esto no es Colas Dice, esto es el Logos Podcast. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. El programa va a estar buenísimo porque vamos a hablar de una serie que me ha traumado al punto de que he tapado todas las cámaras de todos mis dispositivos. Si ustedes ven mi tablet, tiene un sticker donde iba la cámara, he desconectado todas las cámaras porque a ese punto me he llevado Black Mirror, tremenda serie, y la gente con la que vamos a discutirlo hoy día, esto se va a poner muy, muy bueno. Bueno, y justamente el título de este podcast surge por pues algo que nos comentó nuestro amigo Colas: Black Mirror, tecnofobia o cinismo puro. Entonces, pues de todo esto vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, desde el podcast Un Show Más, W, ¿cómo se encuentra? Buenas noches, internet, ¿qué tal? Muchas gracias, 01 y amigos. Vamos a ver qué nos trae esta serie que, pues sí, cada vez está tomando un empuje tenaz, porque digamos, así como todos nos enganchamos con algunas series como Game of Thrones o bueno, digamos que lo que esté como en trending, esta serie ha ido cogiendo cada vez más espacio. Digamos que quizás empezó por algo un poco como más reservado, ¿no? Por lo que es una serie de sci-fi y un poco como oscura, por así decirlo, pero bueno, ya está tomando aceptación y llegando a otros públicos. Esperemos exprimir bien esta serie el día de hoy. Y bueno, Maisolfar, que nuevamente nos acompaña acá en el Logos Podcast. Tiempo atrás participó en algunos podcasts acerca de distopías, acerca de apocalipsis. Participó en nuestro proyecto de juego de rol más podcast. Tuvo un personaje. Y bueno, acá nuevamente ha decidido aceptar la invitación para hablar de esta serie de Black Mirror. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Me alegra mucho saludarlos de nuevo. Qué pena tenerlos tan abandonados, pero desafortunadamente no he podido volver, pero bueno, esta es una gran oportunidad. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, Black Mirror, una serie que conocí gracias a nuestro amigo de este podcast, Ben Rein, que lamentablemente por un inconveniente pues no pudo estar el día de hoy, pero bueno, un saludo cordial cuando nos esté escuchando. Ben Rein pues me recomendó esta serie porque justamente veníamos de unas sagas de cyberpunk acá en el Logos Podcast, hablando de alta tecnología, hablando de distopías, hablando de las megacorporaciones, y pues esta serie que tiene unos toques de cyberpunk pues me pareció bastante importante y en algún momento pues la mencioné en nuestro grupo de WhatsApp que tenemos acá en el Logos Podcast, la mencioné y otro integrante la mencionó y pues empezamos a hablar de esta serie y me fui dando cuenta que muchas personas pues la han visto. Entonces pues todos ustedes que han decidido pues aceptar acá grabar y hablar un poco acerca de esta serie muy importante de un tiempo reciente, y pues el día de hoy vamos a hablar acerca de pues todos estos aspectos importantes que nos trae esta serie. Y pues antes de empezar, nosotros somos Logos Podcast, tenemos diversas temáticas, ya mencioné algunas de ellas, hemos hablado principalmente de cyberpunk, también como esos aspectos de la alta tecnología, hemos hablado de miedos de la tecnología al futuro, o como esas consecuencias que podríamos vivir, esas consecuencias del mal uso de la tecnología, porque la tecnología, siempre hemos insistido, pues es bastante neutral, pero ya depende de cada uno de nosotros el buen o mal uso que le demos a todo lo que tenemos actualmente y todo lo que vendrá. Nosotros somos Logos Podcast, nos encontrarán en logospodcast.wordpress, en diversas redes sociales, Twitter, Facebook, Telegram, Instagram y demás redes sociales. Y pues es todo un placer acá poder compartir con todos ustedes. Logos Podcast, Cyberpunk, pensamientos y tecnología. Logos Podcast. Analizamos el cine, las series y el entretenimiento desde un punto de vista diferente. Desde México, Angel del podcast Angel Cast. El anime va más allá porque al final de cuentas es el retrato de una sociedad que se levantó de las cenizas, se levantó para decirle al mundo que aquí sigo y voy a ser el mejor de todos. Desde el Perú, Colas del podcast Colas dice. Y eso es un elemento puramente cyberpunk. Hay una clase que no tiene acceso a esa tecnología y que por ser disidentes o por no ir de acuerdo con el orden establecido, pues la pasan mal. Desde Colombia, Félix del podcast El Siglo XXI es Hoy. Podcast como Logos Podcast se parece más a un club de lectura que a un programa de televisión o de radio. Más allá de los datos duros, queremos reflexionar sobre los aspectos positivos o negativos que una historia le puede aportar a la sociedad. Desde Francia, Descartes. La torre de la felicidad, The Tower of Joy en inglés, es como un palacio de verano de los Targaryen. Desde Colombia, W del podcast Un Show Más. Por fortuna este modelo social es fuerte, pueden salir 10 Julian Assange, pueden salir muchos anónimos, el sistema aguanta, o sea, y eso es muy bueno, yo casi que defiendo al sistema. Desde Colombia, Cyborg, de Cyborg Corp. Es un tiempo donde nosotros mismos cedemos nuestra libertad voluntariamente. Desde Colombia, Fernando Plestes, de Astarte Cultura. Una de las mejores experiencias que yo he tenido con el cyberpunk es el haber jugado y dirigido un juego de esta temática llamado Shadowrun. Desde España, Alan Neal, de Wasted Metaphor. Y quiero agradecer a Logos Podcast por haberme invitado. Síguenos en Twitter como @LogosPodcast, en iTunes, iVoox, Facebook y YouTube como Logos Podcast. Logos Podcast, Cyberpunk, pensamientos y tecnología. Están escuchando el Logos Podcast. Y pues vamos a comenzar hablando acerca de pues unos aspectos que yo considero claves de esta serie. Yo, como les decía pues a ustedes antes de iniciar el podcast, yo clasifiqué esta serie en 5 temáticas yo destaco 5 temáticas principales. La primera, el cyberpunk. La segunda, nos hablan de distopías. En Black Mirror nos habla de cómo la sociedad reacciona a la tecnología como punto número 3. Punto número 4, pues justamente la alta tecnología, nos muestran cosas que estamos familiarizados y otras que de pronto podrían llegar a vivir. Y también, en menor medida, hackers también plantean algunos capítulos esta temática de los hackers. Entonces, vamos a conversar acerca de estos puntos, de estos 5 puntos. Pero antes que nada, venga, Félix, Vamos a hablar un poco entonces de esos miedos a la tecnología que nos plantea Black Mirror. ¿Qué tecnología actual o futura a ti te da más miedo, locutor Co? Yo he estado pensando que Instagram es una tecnología que da susto. Parece inofensiva, pero poco a poco Instagram se ha estado apropiando de una cantidad de cosas que no son fotografías en una red social. Al comienzo nos propuso una cosa, pero luego empezó a pertenecer a la gran corporación de Facebook y ahora vamos en transmisiones en video directo en los que la gente nos muestra cada instante de su vida. Es como una violación a la privacidad en la que nosotros mismos nos vamos metiendo poco a poco y al final todos los datos que le damos a Instagram no sabemos ni por qué. Y tienen el poder de hacer cosas como copiar y clonar a Snapchat y hacer lo que quieran con la tecnología. Me da susto lo que pueda pasar con Instagram más adelante. Bueno, curioso, curioso que mencione. De pronto, efectivamente, uno pensaría que esta tecnología de Instagram es bastante inofensiva. Y bueno, aprovecho acá la oportunidad de nuestro amigo Angel desde México, se ha unido aquí a nuestra causa de hablar de esta serie Black Mirror. ¿Cómo estás, Angel, del podcast Angel Cats? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Qué gran gusto estar aquí de nueva cuenta. La verdad, aquí con toda la sobremesa de Logos Podcast. Amigo de nueva cuenta, gracias por la invitación. Y pues aquí estamos, ¿no? A punto de desmembrar esta gran serie, que la verdad ha sido una sorpresa, no voy a decir agradable, porque no es para todo mundo, pero bastante intensa, ¿no? Y queda mucho de qué hablar. Entonces esperemos que les guste el ranteo de esta noche, porque sí, la verdad, somos bien clavados del tema. Sí, muchas gracias, Angel, por aceptar esta nueva invitación. Hace poco grabamos con Angel un podcast donde hablamos de anime cyberpunk específicamente, y pues fue bastante interesante. Hablamos desde Akira, Ghost in the Shell, todas estas series de anime pues destacadas, porque pues este género es bastante amplio, sobre todo en el anime, que la cantidad de series es impresionante. Y bueno, ya nuevamente acá nos hemos encontrado para hablar de esta serie de Black Mirror. Venga, Angel, una pregunta así como para romper un poco el hielo. ¿Tú qué opinas de la actualidad de la tecnología y de cómo la tecnología nos está deshumanizando? De pronto las personas ven un accidente por la calle y en vez de ayudar sacan un móvil y empiezan a grabarlo todo. ¿Cómo tú estás observando esto, que a su vez pues Black Mirror lo está exagerando y llevándolo al extremo, pues para hacernos reflexionar de cómo estamos comportándonos con la tecnología? ¿Tú qué opinas al respecto, Angel? Fíjate que es curioso mencionarlo. Yo creo que aquí varios somos contemporáneos, hemos visto este cambio tan radical en el uso de la información, ¿no? Muchos de aquí yo creo que conocimos el Betamax, conocimos el Laserdisc, conocimos los cassettes, dimos el paso al CD, y nos siguen tocando los cambios más más significativos, ¿no? Y eso, la verdad, sí llena mucho, mucho de miedo, porque muchos de nosotros pues ya estamos muy aferrados a lo seguro, ¿no? Que es lo que conocemos. Yo tengo amigos que todavía siguen atesorando mucho sus acetatos, porque se les hace que es el verdadero sonido, ¿no? Que realmente esa es la manera en la que se debería reproducir la música. Y actualmente hay mucha gente que pues ya no se reúne en las calles como hacemos nosotros para pasar el tiempo, sino que, pues, no sé, se añaden en Facebook. Recuerdo hace poquito justamente estaba hablando con unos amigos de que ya no es como antes, ¿no? De que los de la clase de la mañana tenían un odio estúpido pero muy social con los de la tarde, sino que ya simplemente se añaden por Facebook y se empiezan a agredir indirectamente a través de publicaciones de estatus así muy, pues también muy de colegiales, ¿no? Entonces sí es muy importante, la verdad, la tecnología ya está muy presente, ya dependemos mucho de ella, no nada más ya es una manera de diversión, sino hay gente que se basa su existencia en las redes sociales. Hay gente que de verdad no te sabe decir hola, no te sabe saludar, no sabe ni pedir algo en una tienda, pero no, deberías verlo chateando, ¿no? Deberías chatear con él y es una persona completamente diferente. También ahí hemos entrado a temas muy profundos y muy vastos, como lo que es el desdoblamiento de personalidad. Hay personas que de frente no te dicen absolutamente nada, pero híjole, no se diga en un podcast, no se diga chateando, porque se descosen esas personas, se desenvuelven completamente. Entonces, yo creo que la tecnología es un medio fantástico, sigue siendo un medio, no es un fin, pero hay muchas personas ya que están encontrando fines alternos para este medio, y es ahí donde nos estamos quedando cortos, ¿no? Ya no sabemos cómo defendernos, ya no sabemos cómo intentar controlar esto. y yo creo que es ahí donde todavía nos falta bastante para crecer como humanidad, para comprender lo que se ha creado con el internet. Realmente no hay manera de definirlo a la fecha. Logos. Del griego conocimiento, razonamiento o reflexión. Así nos hablamos entre nosotros y nos expresamos comprando basura. Nuestro mayor sueño es comprar una gorra nueva para nuestro avatar. Una gorra que no existe. Ni siquiera está ahí. Compramos basura que no está. Muéstrenos algo que sea real y libre. No podrían. ¿Verdad? Nos mataría. Estamos aletargados. Nuestra mente se ahogaría. Podemos soportar cierta admiración. Por eso cuando encuentran una maravilla, nos la dan en dosis bajas. Y solo si está adulterada, envasada y administrada a través de 10.000 filtros preasignados, hasta que no es más que una serie de luces sin sentido, mientras que seguimos pedaleando todos los días. ¿Hacia dónde? ¿Alimentando qué? ¡Solo celditas y pequeñas pantallas! ¡Celdas grandes y pantallas grandes! ¡Al diablo! Están escuchando el Logos Podcast. Bueno, sí, unas reflexiones bastante importantes para comenzar acá nuestro análisis de esta serie de Black Mirror, una serie que nos muestra diversa tecnología, diversos aspectos de la sociedad, cómo las personas vamos reaccionando ante diversos elementos, desde realidad virtual, desde, por ejemplo, las redes sociales, inteligencia artificial, robots, etcétera. Esta serie es bastante amplia. Comenzó en una primera temporada con 3 capítulos, una segunda temporada con otros 3 capítulos, y ya, como mencioné al inicio, pues Netflix ya financió la tercera temporada, la cual ya tuvimos la oportunidad de tener 7 episodios. Por el momento se dice que no va a tener más temporadas, pero bueno, esperemos a futuro que pues nos deleiten con muchísimos más capítulos. Y esos aspectos de que nos trae esta serie de Black Mirror, pues yo voy a iniciar hablando de Cyberpunk. Recordemos Cyberpunk, la alta tecnología, bajo nivel de vida, megacorporaciones, distopías. Y de esos capítulos, por ejemplo, el de 15 millones de méritos, que pues estamos viendo acá de fondo justamente, pues nos plantea un posible futuro en el cual las personas tengan que trabajar para producir energía, y esta energía a su vez pues les da dando unos recursos con los cuales se van a distraer. No dista mucho de lo que vivimos absolutamente todos en nuestro día a día. Nosotros trabajamos fuertemente de lunes a viernes o de lunes a sábado, en algunos casos un poco más, y todo para tener uno o dos días libres para poder gastar esos recursos que obtuvimos en diversos entretenimientos, o lo que cada uno considera que es lo mejor en lo cual debe invertir su dinero, porque pues cada uno de nosotros trabaja fuertemente para lograr obtener cosas, artículos tecnológicos, servicios, viajes, etcétera. Es lo que nosotros consideramos como lo mejor, y acá Black Mirror nos presenta como un entretenimiento un poco exagerado, porque estamos hablando de un reality y todos los integrantes pues están metidos en un mundo. Entonces, ¿por qué yo destaco este capítulo como Cyberpunk? Porque tenemos una distopía, porque aparentemente es un mundo que necesita de esclavos para producir electricidad. Aparentemente, porque de todas maneras yo resalto esa palabra aparente, porque no es muy explícito la serie en muchos casos, porque puede ser un futuro, puede ser un presente, no es muy claro. Entonces puede haber una distopía en el mundo como tal, o simplemente la distopía de los personajes que están esclavos bajo este yugo de esta realidad virtual o esta reality en los cuales los tienen sometidos para poderlos tener entretenidos, controlados y demás. Entonces eso es un círculo vicioso. Sobre el tema, este sería el punto número uno que yo destaco, un elemento cyberpunk en esta serie de Black Mirror. Hay un segundo elemento que me gustaría mencionar, y es acerca de las distopías, y acá en este punto pues nuestro amigo Angel nuevamente pues nos va a colaborar comentándonos cuáles son esos aspectos de distopías que más destacas, cómo las personas reaccionan a la tecnología y vuelven justamente pues una distopía a todo su entorno, cómo van reaccionando los unos con los otros, cómo se comportan incluso mal ante diversas situaciones. Entonces, ¿tú qué opinas, Angel, de cómo esta serie en Black Mirror nos va mostrando las distopías? La verdad, nos habla en extremos. Realmente no hay puntos medios en ningún episodio de Black Mirror. vamos a ver estos supuestos que de repente uno se hace, ¿no? Todos los días. ¿De qué sería si pudieras calificar a las personas como haces en las redes sociales, ¿no? Que de repente algún sitio que visitas le pones estrellas. ¿Qué tal si calificaras a todos tus prójimos, ¿no? ¿Qué ocurriría? ¿Cómo afectaría esto a la sociedad? Habría, de por sí, hay clasismo por cosas muy, muy visuales y superficiales como el color de piel, la clase social. ¿Habría también discriminación por la cantidad de ranking que tienes en las redes sociales? Esos son el tipo de preguntas así como incómodas que hacen en esta serie y los abordan de una manera realmente de pesadilla. Yo creo que eso nada más como, serían como, lo que vemos aquí es como la punta del iceberg, pero de repente hay algunos, algunos episodios que van más allá, ¿no? Que dicen, bueno, ok, ya estamos experimentando mucho con las redes sociales, ¿qué tal si los lleváramos al plano legal, ¿no? Vamos a exceder extremos y ¿qué haría la ley con las personas a las que bloqueas, ¿no? A lo mejor en las redes sociales es muy sencillo, de repente ya no tienes contacto con ellos a través de la red, pero ¿qué ocurriría si llevaras ese bloqueo a la vida real, ¿no? Si de verdad pudieran expandir este medio e incrustártelo en el organismo, ¿por qué no en los ojos? Y que la persona que tú bloquearas en realidad ya no lo pudieras ni ver ni escuchar en el mundo real. Entonces eso es muy inquietante, de repente ya cuando empieza a escalar en niveles así jurídicos, es cuando dices, diablos, esta distopía ya está yéndose un poco más allá, ¿no? Ya no nada más vemos que pues, es muy bonito que todo el mundo esté conectado, que todo el mundo tenga su red social integrada en su cerebro, sino que ya hay una medida, ya hay una, aunque sea una ligera idea de cómo se debería regular esto. Entonces, justamente en Black Mirror vamos a ver mucho eso, cómo es que estas utopías en las cuales ya todo el mundo está conectado, en la cual pareciera que finalmente vamos a poder ser uno mismo, es cuando más nos dividimos entre nosotros, ¿no? Y en cuanto más amplias el rango de esto, realmente es peor, porque más limitantes son rebasadas, y hay miles de maneras de buscarle hoyos a la ley, ¿no? Hoyos a la moral, que es bien importante la moral, hoyos a la ética, ese tipo de cosas realmente no los veíamos tan claras, pero de un tiempo para acá, incluso en la actualidad hemos visto cómo personas tergiversan sus definiciones de moral, sus definiciones de ética. De repente vemos que hay artistas gráficos que se roban obras de otros artistas gráficos porque los vieron en internet. De repente vemos que pues ya no hay diferencia a nivel artístico entre un músico de escuela y un DJ porque pues, ambos crean música de alguna manera. Entonces se van perdiendo, esas son las líneas más borrosas que tenemos actualmente, pero en Black Mirror vamos a ver el extremo mismo. Y de una manera realmente prodigiosa. Va a haber unos episodios que nos van a hacer desear esa utopía, pero esa distopía, perdón, pero al final de cuentas nos va a dejar muy en claro que hay que tener mucho cuidado con lo que deseamos. Sí, efectivamente, pues este tema de las distopías es clave. Por ejemplo, hay una frase que nos dice el doctor en filosofía de Argentina en una entrevista que le hicieron en un blog sobre análisis de series. El doctor Telam Lucas nos dice que Black Mirror está basada en una sociedad imaginaria que exagera nuestros defectos actuales con la finalidad de alertarnos sobre un futuro posible que no deseamos que ocurra. Entonces, eso de que no deseamos que ocurra es una distopía, un mundo en el cual, un futuro en el cual no queremos estar. Entonces, acá pues agradezco a Angel por esos análisis. Y bueno, locutor Co, otro punto que podemos analizar de Black Mirror es la sociedad, cómo se comportan las personas, como ya lo mencioné antes, diversas tecnologías, cómo cómo aceptan cosas digitales, cómo van de pronto rechazando otras cosas, pero sí aceptan pues elementos que en estos momentos consideraríamos como que no son morales, entonces cosas así. Félix, ¿qué opinas de la sociedad en Black Mirror? La serie nos muestra una sociedad exacerbada en unos comportamientos que ya existen, en unos comportamientos generalizados a través de lo que une a todos los episodios, que es el Black Mirror, es la pantalla del teléfono, que también es del televisor o de la tableta, y que al final siempre nos estamos relacionando con el mundo a través de la pantalla. Y pasan cosas como, como que la serie se plantea desde el primer capítulo de la primera temporada, que es el capítulo del himno nacional, en el que, para no hacer mucho spoiler, porque por ahí en el chat en YouTube vi que hay alguien que no ha visto todavía la serie. Creo que era CryptoCast. Está Gabriel Carbone, CryptoCast, está César H. CryptoCast no la ha visto todavía. Entonces, en el primer capítulo se llama el himno nacional y hay una personalidad política muy importante del mundo que se ve obligada a hacer algo en televisión, en directo, para todo su país y para todo el mundo. Ahí empiezan a plantearnos ya lo que ocurre con las pantallas. Todo el capítulo va a que algo va a ocurrir enfrente del universo a través de una pantalla. Bueno, el universo no, del mundo. Y eso mismo va pasando a lo largo de todos los capítulos con el agravante de que cada vez hay más participación del público al otro lado de la pantalla, de las personas que tienen acceso a una pantalla. Hasta el punto de que el cuerpo humano se convierte en pantalla. Y además, sobre la pantalla se pueden tomar acciones que afectan la vida de los demás. Es como cuando alguien difama a una persona en Twitter, por ejemplo. Actualmente eso puede pasar, o le molesta o le trolea. Troleo en realidad le costara la vida a una persona. ¿Qué pasaría si cuando uno juzga o prejuzga a la gente en internet, eso tuviera repercusiones y pudiera, por ejemplo, mandar a esas personas a la cárcel automáticamente porque uno participó en una votación en internet para decir, ese tipo es culpable? Son cosas que ya hemos estado viendo en la sociedad, por lo menos en mi país. Recientemente han ocurrido varios casos similares en los que el juicio se hace en público, en las redes sociales, antes que en los estrados judiciales con pruebas. Parque de Justicia Oso Blanco. Escuchen, vamos a dirigirnos al parque, así que los dejo con Baxter. Centro de visitas. Gracias. El papel de todos es muy importante, el suyo incluido, pero el suyo tiene ciertas reglas básicas. Regla número uno, no hablar. No solo a ella, sino entre ustedes, ¿sí? Es esencial. Lo que intentamos es que ella crea que están hipnotizados. Ya sé, pero hasta hoy lo ha creído. Buenos días, su boleto, por favor. Gracias. Regla número 2. Mantengan su distancia. No imaginan lo importante que es esto. No lo olviden, es una mujer peligrosa. Imaginen que es un león que escapó. Ayer arrojó un proyectil. Intervenimos y se acerca mucho. Todos llevamos teasers, pero entonces se acaba la historia y perdemos el día. Así que es mejor guardar una distancia de al menos 3 metros. Usen el zoom de la cámara. Al final, pero no menos importante, disfruten. Esta es la regla más importante, ¿sí? Tomen fotografías, síganla en los bosques, pero procuren estar a salvo. Los cuidaremos para que estén bien, así que salgan, disfruten y que comience el espectáculo, amigos. ¡Vamos! Gracias. Será un gran día. Ideas, reflexiones. Bueno, vamos a continuar entonces analizando acá la serie de Black Mirror. Hemos hablado acerca de Cyberpunk, hemos hablado acerca de las distopías que nos propone, acerca de la sociedad, y otro, pues prácticamente como el aspecto más importante de esta serie es la alta tecnología. Colas, ¿qué opinas acerca de toda esta tecnología que nos propone Black Mirror? ¿Cuál ha sido la que más te ha llamado la atención? ¿Cuál más te ha disgustado? ¿Cuál más le tienes miedo? Mira, que es una pregunta súper interesante y les cuento una experiencia. Cuando a veces hablo con algunos amigos acerca de si les gustaría vivir para siempre, la mayoría dice que sí. Yo digo que no, la mayoría dice que sí. Y cuando les pregunto por qué les gustaría vivir para siempre, me dicen que es porque les gustaría ver qué cosa viene después. Y eso que viene después está precisamente atado a los avances tecnológicos que vamos desarrollando. O sea, nosotros somos privilegiados, como mencionó Angel, porque hemos visto ese salto entre lo analógico y lo digital. O sea, para nosotros es casi normal, pero para la gente de generaciones anteriores, o sea, el cambio ha sido totalmente radical, ¿no? Y cada vez se hace más rápido esa transición hacia lo que probablemente sea, pues esto, una digitalización total del ser humano. Yo creo que lo interesante de Black Mirror es que, o sea, se basa en una realidad alterna, probablemente en un futuro cercano, pero yo creo que lo que está haciendo es simplemente reflejar lo que estamos viendo en este momento, ¿no? Con tecnología que probablemente vamos a tener de aquí a unos 5 años, nada más. O sea, es un futuro muy, muy próximo. Y las realidades que retrata la serie son muy, muy reales. Los temores son muy reales. O sea, yo creo que podemos encontrar un paralelo de cualquier episodio de la serie en situaciones que se están viviendo en este momento. En cuanto a la tecnología, yo creo que es súper interesante reflexionar sobre lo que hace la tecnología. Y esto lo planteó un profesor en la universidad, nos hizo una pregunta en una ocasión. O sea, ¿un arma de fuego es mala en sí o es mala porque se usa para matar? ¿No? Porque al final, o sea, un arma de fuego es tecnología, pero o sea, no es que el arma de fuego se dispara sola. Alguien está detrás que le da esa autoridad, ¿no? ¿O es que la tecnología de por sí ya es mala porque se creó con un fin específico que es matar? Lo mismo se plantea la serie en el sentido en que tenemos todos estos avances tecnológicos maravillosos que pueden hacer sueños realidad. O sea, por ejemplo, ese videojuego de terror que es una especie de realidad virtual llevada al extremo. O sea, para muchos probablemente sea la experiencia más mágica que les pueda ocurrir, sobre todo para los que son gamers. Pero, ¿a qué costo? Porque las emociones y las situaciones que tú ves para ti son reales, ¿no? Igual que la tecnología, por ejemplo, de los recuerdos, ¿no? Que vemos en uno de los episodios Tu Historia Completa, ¿no? Que es probablemente mi favorito junto a White Christmas. O sea, la capacidad de poder recordar absolutamente todo lo que hemos hecho. O sea, hay cosas que me encantaría recordar y no puedo, yo tengo muy mala memoria. Pero imagínate poder recordar absolutamente todo. Dicen que recordar es volver a vivir precisamente porque lo que hace el cerebro es recrear esas sensaciones y es más, o sea, el cerebro es tan poderoso que puede recrear sensaciones, olores, sabores con una precisión increíble, pero esa capacidad la vamos perdiendo con la edad. Imagínate poder mantener y elevar exponencialmente esa capacidad. Es un sueño, es una fantasía, pero... los temores y los riesgos que traen estos avances tecnológicos son los que más me preocupan, precisamente porque creo que la tecnología lo que está haciendo es magnificar lo que ya es el ser humano, ¿no? Y si nos dejamos llevar por la serie, o sea, probablemente el ser humano es una muy mala persona y lo único que está haciendo es demostrar qué tan mala es, ¿no? Caída en picada, por ejemplo, creo que es un episodio, aunque muchos dicen que es muy cliché, y yo creo que es brillante porque no solo es perfectamente compatible con la realidad que estamos viviendo, sino también porque, o sea, se le da un uso a la tecnología tan maquiavélico y tú te das cuenta que es en realidad la persona a la que le está dando el uso, porque la tecnología es probablemente inocente, ¿no? Depende de cómo nosotros la manejemos. Y en todos estos episodios, a pesar de que algunos puedan creer de que se está reflejando una tecnofobia, un miedo a la tecnología, yo creo que es más un miedo al ser humano, a lo que puede llegar a ser el ser humano con tanto poder, ¿no? Me preguntabas cuál es la tecnología que más miedo me da, y en alguna ocasión lo comentaba cuando hablábamos de Cyberpunk, es la capacidad de la mente para interconectarse con otras mentes a través de Internet, ¿no? Y a mí me aterra muchísimo porque... abrirle tu mente al Internet es abrirle tu mente, o mejor dicho, dejarla a disposición para que cualquier persona que controle esa tecnología te controle a ti. O sea, la mente humana creo que es la última frontera, es el último rincón de privacidad que tenemos, porque todo lo demás ya lo expusimos, ¿no? En Instagram, como mencionaba esto, el locutor CEO, todo está ahí, todo está, en, digamos, en el escaparate, toda nuestra vida, ¿no? Todo lo que construimos en redes sociales que son, digamos, variantes de nuestra persona, porque no somos nosotros en realidad, o sea, el hecho de que podamos editar y elegir qué cosa poner y qué no. O sea, lo que queremos mostrar, ¿no? Exactamente, o sea, ya no es, ya no somos nosotros, es, digamos, un avatar que estamos creando. Pero la mente, nuestra mente sigue siendo nuestra, o sea, eso es lo que somos. Y permitirle a alguien el acceso y el control de eso, o sea, es prácticamente convertirse ya en un objeto más, ¿ya? Y eso es algo que a mí me aterra muchísimo, porque basta que alguien tenga la posibilidad de poder controlar esa tecnología para que tú ya no seas tú y ya no te pertenezcas. Bueno, es muy interesante lo que acabo de plantear, porque yo ahí lo que primero que analizo son como dos vertientes, ¿no? El control que podría ejercer el dueño de esa tecnología, pero también hay otros que intentan romper esquemas, intentan meterse en la tecnología, y justamente son los hackers, que vendría siendo este quinto y último punto acá para redondear un poco como esos cinco aspectos principales de Black Mirror: cyberpunk, distopía, la sociedad, la alta tecnología y los hackers. Acá yo le pregunto a W del podcast Un Show Más, cuéntenos un poco usted cómo vio ese tema de los hackers, que pues está como más plasmado en dos capítulos como Cállate y Baila y Odio Nacional. ¿Usted qué opina, W, acerca de esa posible intromisión que las personas podrían llegar a efectuar sobre esta tecnología y cómo nos podría llegar a afectar pues esas consecuencias en nuestro mundo, en nuestra sociedad? W. Sí, bueno, a ver, los hackers, digamos que tengo que decir que tenemos como un asunto personal, porque yo también soy un ingeniero de desarrollo y fácilmente podría convertirme en uno. O, por decirlo así, también puedo como saber ellos qué pueden llegar a hacer. De hecho, pues mi trabajo es como que hacer las cosas bien, porque yo desarrollo páginas web, y hacer que ellos, digamos, no me las exploten, no me saquen provecho de lo que yo desarrolle o de lo que nosotros saquemos al público. Entonces, digamos que los hackers, a mí lo que me preocupa un poco de la tecnología es que descuidemos lo que hagamos. O sea, en sí para mí la tecnología no es mala, como pues creo que ya lo hemos dicho varios, sino su uso, su explotación y de pronto el descuido. A mí me parece que la tecnología en general, los gobiernos y muchas, sobre todo los gobiernos, se descuidan mucho. ¿Cómo puede ser que, por ejemplo, Facebook tenga una lista de 1,000 millones de personas? O sea, Facebook conoce a 1,000 millones de personas, de esas personas les tiene el nombre, las fotos, sabe quién es, o sea, ahí hay forma de saber quién es el papá, el hijo, todo eso. Mientras que los gobiernos, por ejemplo, el de Colombia, el de México, el de Argentina, ni siquiera tiene esa información. Entonces, a mí eso sí es lo que me parece peligroso, que los hackers sí saben eso. O sea, en lugar de cada país tomar como meterle mano al tema, digamos, como que permite que las cosas estén muy abiertas, muy que anden, a ver qué sucede, y las controlan poco. Eso es lo que me preocupa a mí. Entonces, el caso aquí de los hackers en algunos de los episodios, pues sí se notan más, sobre todo pues en un episodio donde, digamos, se toman una tecnología, como para no dar spoilers, digamos que se toman unos dispositivos que estaban al público. Voy a poner un ejemplo, como por ejemplo ya está ocurriendo, los Tesla, que nosotros conocemos, son estos autos autónomos. Ya los han logrado hackear, aunque bueno, es un poco difícil, pero los han logrado hackear. Entonces, imaginan autos que estén por ahí en la calle y alguien los hackee y empiece a controlarlos, entonces forma un caos. Entonces, digamos, ahí es donde retomo lo que dije al comienzo, que el Estado, sobre todo los Estados, traten de regular eso antes de que ocurran las cosas. Pues en la serie se ve mucho esto, digamos, como que ponen el ejemplo de lo que puede ocurrir. Hace poco sucedió algo muy parecido al episodio de Odio Nacional, en donde acá, por ejemplo, hace poco tumbaron todas los servidores de DNS que dan servicio a las principales plataformas. Yo ahorita no recuerdo bien a cuáles tumbaron, pero tumbaron a las principales plataformas, que son como los DNS, son como los enrutadores de los dominios, los que cuando uno escribe en un browser, uno escribe www.google.com, eso lo manda hacia un servidor. Ese enrutamiento, pues lo hackearon, y lo hackearon pues de una forma muy sencilla, ¿no? Que ya se supo que era con unas cámaras que tenían instalados, unos software que estaban ahí como apagados, pero alguien supo entrar y tomar control de él. Entonces, digamos que, como para redondear la idea, Reitero, la tecnología a mí me encanta. El programa este en sí lo que trata es lo que se, cómo se puede llegar a explotar esa tecnología si nos descuidamos. Y bueno, yo espero que siempre, digamos, como que los que están haciendo esta tecnología tengan en cuenta eso y como que tapen todos los huecos para que no digamos, lleguemos a tener sorpresas a un futuro. There's no time for us. There's no place for us. What is this thing that builds our dreams yet slips away from us? Logos, logos, del griego conocimiento, razonamiento o reflexión. Logos Podcast. Analizamos el cine, las series y el entretenimiento desde un punto de vista diferente. Pero al destruir todo el ecosistema, ni las mismas hormigas se salvarían. Y quiero agradecer a Logos Podcast por haberme invitado. El cyberpunk es la maldad que tiene el humano para manejar estas tecnologías. En una época donde el punk se volvió un movimiento musical durísimo. Más allá de los datos duros, queremos reflexionar sobre los aspectos positivos o negativos que una historia le puede aportar a la sociedad. Y aún así, la guerra es patrocinada por nosotros mismos. Y es como la que vemos en Yo, Robot o en algunos textos de Isaac Asimov. Hola amigos de Logos Podcast, yo soy Cyborg de Cyborg Corp. Desafortunadamente, para hacer lo que tú quieras hacer, necesitas dinero, claro. Síguenos en Twitter como arroba Logos Podcast, en iTunes, iVoox, Facebook y YouTube como Logos Podcast. Logos Podcast, Cyberpunk, pensamientos y tecnología. Bueno, W, sí, muy, muy interesante esa anécdota o esta historia que nos acabó de contar sobre pues los hackers y el peligro que pueden representar. Y bueno, sobre Black Mirror, una serie muy interesante, muy importante. Pues acá internamente nosotros, Logos Podcast, los que participamos, los invitados del día de hoy también, decidimos hablar de 6 capítulos destacados. Pues como una democracia, pues acá escogimos pues los 6 que tuvieron más votos. Tenemos, por ejemplo, dentro de los más destacados o lo que más nos llamaron la atención, tenemos el capítulo Toda tu historia. Recordemos que toda tu historia es la capacidad de grabar a través de los ojos o lentes de contacto. Bueno, ahí en realidad nunca hacen pues una aclaración directa, pero uno asume cómo sería esa tecnología simplemente observando cómo la utilizan y también con un aparato en la mano. A partir de este momento pues ya entramos en full spoilers. Pues ya lo mencionó Félix que pues hay unas personas que todavía no han visto esta serie, pero pues ya definitivamente no podemos debatir, no podemos reflexionar sin entrar a mencionar cada uno de esos aspectos de estos 6 capítulos de esta serie de Black Mirror, altamente recomendada por todos esos aspectos que hemos analizado, el tema del cyberpunk, de las distopías de la sociedad, de la alta tecnología y de los hackers principalmente. Entonces, bueno, entonces sin más preámbulos vamos a analizar el capítulo número 1 de esta serie de Black Mirror, de los que hemos destacado el día de hoy, que es Toda tu historia. Acá nos va a dar esa presentación My Soul Fire. ¿Tú serías capaz de utilizar esta tecnología para grabar absolutamente toda tu vida? ¿Toda tu vida? Yo creería que sí, pero hay algo que sí quedé como se dice, como pensativa, y es, creo, y lo mencioné también en el chat interno de Logos, que fue básicamente él viaja, hace algo en otro lugar. Cuando está en el aeropuerto, pues le dice que por favor muestre las últimas 24 horas, qué ha hecho en la última semana, qué ha hecho, y pues me parece un sistema, un mecanismo de seguridad excelente, que pues no solamente para un aeropuerto, sino para cualquier entidad, cualquier trabajo o lo que sea, me parece genial. Pero si la historia, spoiler, deja que puedas tú también borrar algunos específicos recuerdos, entonces esa seguridad, no, esa parte no sé cómo la manejarían, ¿sí? Porque entonces una persona que, no sé, pone una bomba y borro este recuerdo y nadie sabe, y pues como lo pasan rápido ya, entonces nadie se dio cuenta. Entonces eso sí me dejó como, pero entonces ¿de qué sirve tanta tecnología si a la vez, o sea, debería haber como, no sé, no debería dejar borrarse, o no sé cómo explicarlo, pero esa parte sí, bueno, a nivel personal, bueno, listo, borre lo que quiera, pero ya esas, o sea, ¿cómo diferenciarían eso? Digamos algo tan delicado como un terrorista a su vida cotidiana, por ejemplo. Sí, bastante complejo. Angel, ¿tú también grabarías toda tu vida o por el contrario, borrarías parte de tu pasado porque definitivamente tienes diversos hechos que no quieres volver a volverlos a sentir, por decirlo así? ¿Tú qué opinas de esta tecnología de grabar pues toda una vida? Yo creo que es algo fantástico, amigo. Yo creo que de repente más de uno de nosotros nos hemos puesto a pensar, maldita sea, ¿por qué no tengo una cámara ahorita, no? ¿Por qué se me acabó la batería de mi celular? Si este momento me encantaría como reproducirlo una y mil veces. Yo creo que el ser humano, con esta misma facilidad que tenemos de acceder a la tecnología, estamos olvidando que en realidad somos máquinas maravillosas, y que si tú te concentras y dices, Dios, no me quiero olvidar de este momento, lo quiero recordar así como está, en verdad así se queda en tu memoria. Lo que nos enseña justamente Black Mirror es cómo el ser humano va olvidando las cosas por las cuales vale tanto, y de repente piensa que su valor como ser humano está basado en la tecnología, y una de esas es justamente lo que vemos en este episodio, ¿no? De repente olvidamos el hecho de que, pues sí, él realmente lo que está borrando son sus evidencias, porque lo puede grabar todo en un día, pero bueno, al final de cuentas vemos que al final de ese episodio ya checó los recuerdos, ya borró recuerdos, ya fue a acosar a alguien para que borrara sus recuerdos que ya no quería que tuviera esa persona, y sin embargo el personaje queda destrozado, porque sí, ya los borraste de la nube, pero en tu mente ahí siguen, ¿no? Y nunca vas a olvidar que también la búsqueda de la verdad, si de por sí, ahorita que no estamos conectados como todo el día a las redes sociales, sabemos que la verdad es una bomba de tiempo y que nadie la puede manejar y que nadie puede soportar lo que ocurriría si explotara, pues más en esta distopía tan tangible que nos revela Black Mirror. Entonces yo creo que sí me gustaría grabar algunas cosas, pero pues, a final de cuentas sigo siendo una persona muy chapada a la antigua, y hay cosas que me gustaría simplemente tener en mi mente y que cuando yo muera se vayan conmigo. Sí, bueno, muy, muy curioso, pues estas reflexiones de esta tecnología de grabación, pues no dista mucho de que pueda ser pues muy al corto plazo. Acá yo aprovecho y hago un pequeño break acá en el Logos Podcast para saludar a las personas que muy amablemente pues nos están escribiendo a través de nuestro chat acá en la transmisión en vivo. Acá por ejemplo tenemos a Gabriel Carboni. Dice que buenas noches, acá nos envía unos saludos. También el CryptoCats, que está acá, también vino a saludar un momento. Tenemos acá a nuestro amigo Testec, que tiempo atrás nos colaboró también en un podcast hablando acerca de la serie The Walking Dead. Tenemos acá a Gabriel Carbone, que hace otro comentario acerca de el racismo que hace parte como de la naturaleza humana, que también hace, pues es como uno de los aspectos que nos menciona acá la serie de Black Mirror. También a nuestra podcaster Kiwi Sly Rocker, que nos habla acerca de San Junipero, que se sigue preguntando si ella elegir vivir para siempre. Ella todavía se está planteando esa parte. Lamentablemente ella no pudo estar el día de hoy por problemas de logística. Tenemos acá a nuestro amigo Héctor Cavazos, que también nos pasa a saludar un momento. Dice que llegó acá por Angel, entonces bueno, un saludo y pues gracias también a Angel por hacernos un poco de difusión a través de las diversas redes sociales. Estos vendrían siendo pues como los comentarios así rápidos. También acá el Kiwi Light Rocker nos sigue mencionando, dice que la tecnología juega un papel importante. Lo que más le llama la atención a ella de la serie es que se mete en la vida cotidiana, le deja ver al público cómo sería esa pregunta de yo qué haría respecto a la situación X del capítulo que nos muestran. Yo qué haría con respecto a esta tecnología de grabación, yo qué haría con respecto a lo que vamos a analizar más adelante. Entonces, bueno, y también dice que le hubiera encantado estar acá con nosotros. Y bueno, sabes, y rápidamente un saludo a todos ellos, gracias por estar acá escuchándonos en estos momentos. Y bueno, mis opiniones sobre esta tecnología, pues es curioso que uno pudiera llegar a grabarlo todo y estar recordando o reflexionando sobre posibles errores que uno cometió en el pasado. Por ejemplo, en una época que yo era empresario, a mí me gustaría pues poder repetir un poco todo eso que yo hice mal para no volverlo a repetir. Entonces, yo sé que confié en personas que no debí, que hice algunos negocios en los cuales no debí meterme, y lamentablemente pues un proyecto empresarial que yo tuve pues no se pudo lograr. Entonces, pues qué mejor que tener esta tecnología para poderme hacer como una autocrítica, un autoanálisis y pues justamente emprender un mejor proyecto hacia el futuro. Entonces, pues sí me parece interesante esta tecnología. Obviamente esto se presta para cualquier cantidad de cosas, tanto buenas como malas. Ya imaginémonos que puedan hackear esta tecnología y puedan entrar a recurrir entrar los hackers a nuestros recuerdos. Por ejemplo, esas grabaciones de que nosotros tengamos alguna relación sexual y los dos hackers capturen esa información y la puedan revender en otros medios. Entonces todo esto se presta para muchas cosas. Entonces, por ejemplo, Félix, ¿tú qué opinas también de esta tecnología de poder grabar toda nuestra vida? ¿Si te parece factible? ¿Si te parece algo bueno o por el contrario no te gusta o no te llama la atención? Me parece que eso ya está pasando, es una realidad cotidiana. Es más, al comienzo del episodio yo dije que me daba un poco de miedo lo que estaba ocurriendo con Instagram, y creo que tiene mucho de eso, porque Instagram, es que estoy asombrado con esa cosa de los lives, las historias sacadas de lo que estaba pasando en Snapchat, en los que muchas personas publicaban absolutamente todo, o publican todo lo que hacen. El almuerzo, lo que comen, lo que desayunan, el gimnasio en el que entrenan o las calles por las que van. Venga, Félix, qué pena lo interrumpo, pero entonces tú eres un asiduo, una persona que observa todo lo que hacen los demás, me imagino. O sea, los ves almorzando, los ves comiendo, los ves haciendo todo esto. Sí, yo he estado viendo que es una tendencia. Es decir, al comienzo la gente publicaba el almuerzo cuando era el almuerzo bonito. Y hubo una tendencia. Todo el mundo ponía en Instagram la foto del almuerzo. Y se reguló, por ejemplo, una etiqueta. Empezó la gente a decir, oye, cuando vayas por la mitad del almuerzo ya no le tomes la foto que no se ve bien. Y nos acostumbramos a eso, ¿no? Entonces, tómale la foto antes, cuando el plato está bien servido, está bonito. Pero ahora la gente, cuando uno mira las redes sociales, un viernes por la noche se ve un escenario general de todos los que salieron de fiesta. Y cuando miras las redes sociales el sábado por la mañana, ya ves a todos con cara de me pasé de tragos y estoy haciendo cosas tontas. Eso se está revelando en las redes sociales. Aunque tú no estés buscando, aunque tú no estés con la función del stalker, es una como un stalk gratuito. La gente abre su mundo y publica todo. Publica las relaciones familiares, las relaciones sentimentales, amorosas. Es más, en estos días vi que alguien dijo, me tengo que aguantar sus relaciones amorosas en Twitter, y cuando pelean ni siquiera explican quién echó a quién. Se queda uno sabiendo la mitad de la telenovela. Pero ahora con el live de Instagram, que es lo que está pasando en esta semana, por ejemplo. El de Facebook, que lo copió de las otras plataformas, ¿sí? Sí, igual que Periscope, igual que esas cosas. Entonces, todos los que tengamos una cuenta de Instagram ya podemos hacer un live, una transmisión en directo de lo que estemos viviendo. Nuestras vidas no son tan interesantes como para que sean un espectáculo. Entonces, es un Gran Hermano, como el reality show del Gran Hermano, estamos todos metidos en un mundo lleno de cámaras, todas las cámaras nos están mirando. No solamente la mía, la de mi teléfono, sino que si yo decido tener mi cámara apagada porque estoy en el restaurante y estoy almorzando, no quiero fotografiar mi comida, las personas que están alrededor sí están fotografiando. Y estamos en un Gran Hermano. Ahora, más peligro que veo yo es que Instagram le pertenece a Facebook. Y como en el chat estaba diciendo, por ejemplo, Héctor Cavazos hace un rato en el chat en YouTube, dijo, toda tu historia, refiriéndose al episodio de Black Mirror, toda tu historia es como los recordatorios de Facebook. Ahora no deja de restregarme las publicaciones que tenía con mi ex esposa. Y los que tenemos Facebook, vemos que Facebook nos presenta los recordatorios de lo que había pasado hace 5 años, por ejemplo. Eso también lo ha estado haciendo, por ejemplo, Google con Google Fotos. Si tienes tu archivo de fotos en Google, que una vez dice, voy a guardar el backup de las fotos en Drive de Google. O tienes un perfil de Google Plus, que todos lo tenemos porque alguna vez sacamos un Gmail. Es más, para estar transmitiendo esto en YouTube y para poder entrar a comentarlo, necesitamos tener una cuenta de YouTube que está ligada al Gmail y a todos los servicios de Google. Nuestras fotos están almacenadas allí y en algún momento Google nos dice, acuérdate de lo que pasó hace 7 años. Y esa es una manera de vivir exactamente como la que nos presentaba el capítulo en el que uno podía grabar todo lo que pasaba, solamente que con un dispositivo metido en los ojos, y volver a repasar esa memoria. Eso ya lo podemos hacer y eso no pasaba en la época de mis abuelos cuando la cámara fotográfica era de rollo y a uno se le acababa el rollo. Ya no podemos tomar más fotos, se acabó. Ahora dediquémonos a vivir la fiesta porque ya no hay más fotos. Pasó el momento de las fotos. Ahora las fotos son eternas. Y los videos. Entonces creo que el capítulo no es una imaginación hacia el futuro, sino es un ejercicio de profundización en lo que ya estamos viviendo. Y es, ¿qué pasaría si se hiciera todavía más grave lo que ya estamos viviendo? Porque cada día se está haciendo más grave. Bueno, sí, una interesante reflexión porque lo estamos, de cierta manera, como yendo hacia ese punto desde el Instagram, ya lo está mencionando nuestro amigo Félix. Cada vez se está masificando el tema de la transmisión en vivo para que otras personas puedan observar lo que están viviendo, pues todos sus contactos, su familia, sus amigos, etcétera. Es curioso, de todas maneras, acá en esta serie de Black Mirror, pues es algo inicialmente muy personal. Cada persona tiene pues su aparato, lo tiene pues como en un implante, porque lo muestran como si fuera desde los ojos hasta el cuello, incluso, porque hay una persona que no lo tiene y pues muestran una cicatriz en el cuello. Entonces es una tecnología pues supremamente avanzada y todas las personas ya lo tienen y ya dan por hecho que los demás lo tienen también. Entonces, pues antes de pasar al siguiente episodio, de pronto Colas o de pronto W, que tengan algún comentario al respecto. Señor. Pero uno que debía haber mencionado y es, ¿ustedes se acuerdan de cuando cayó un meteorito en Rusia? Cientos de cámaras grabando el meteorito. Sí, hace como unos 3 años, ¿no? Más o menos, algo así. Sí. Y uno se preguntaba de dónde sacaron tantas cámaras apuntando al meteorito si era un hecho sorpresivo. Nadie sabía que iba a caer y cayó y quedó grabado en una cantidad de videos porque todos los carros, bueno, todos no, muchos carros llevaban cámaras para grabar lo que estaba pasando en la calle. Ah, es que eso es en Rusia. Leí un artículo que decía que en Rusia la gente, para prevenir demandas o extorsiones de que alguien lo chocaba y demostrar de quién fue la culpa de un accidente, tenían esas cámaras que se habían popularizado. Y ahora esas cámaras yo las veo en mi ciudad en los cascos de los motociclistas, que son muchos, grabando constantemente todo lo que están viendo ellos, incluso lo que no ven. Se está grabando todo por las calles. Eso, la memoria eterna ya existe. Sí, ya existe. Pero discúlpeme, locutor, como para complementar un poco, con esta cosa del live en Facebook, que yo utilizo más que todo, mi única red social es Facebook, eso sí me la paso 24 horas ahí. Me pareció curioso porque qué día dijo alguien, escribió, si usted no tiene nada importante que decir, o sea, o mejor dicho, algo así como que si usted no es importante, no haga un video en live. Entonces me pareció curioso porque es que esa es la forma más, es la forma de democratizar la información, de democratizar lo que nosotros publicamos. Antes solo las cadenas nacionales podían publicar por televisión, por radio. Yo, por ejemplo, hace 10 años no tenía la posibilidad de hacer esto que estoy haciendo ahorita, de que publicar en YouTube lo que yo quiera decir. Justamente esta tecnología nos está permitiendo que cualquiera de nosotros, con cualquier capacidad, sea pobre, sea rico, tenga radio, no tenga radio, puede decir lo que quiera, siempre que haya un público que le parezca bien escucharlo. Entonces me pareció muy curioso porque escribió, no, como por decir algo, si usted no es importante, si usted no es influenciador, no puede hacerlo, o sea, no está bien hacerlo. Y a mí por el contrario, me parece que esto está abierto para todos y esto es lo chévere, es como la democracia de la información. Sí, bueno, y aprovecho para mandarle un saludo a Jesse López que está ahí en el chat de YouTube. Lo que justo dejaba un comentario y le ponía, si todos contáramos con la tecnología de toda tu historia, que es esta capacidad de poder recordar absolutamente todo lo que hacemos, creo que nos la pasaríamos haciéndonos pajazos mentales todo el día, porque, o sea, bastaría con simplemente hacer un review de nuestras mejores experiencias, ¿ya? Y nos quedaremos pegados con eso, porque probablemente, o sea, si has pasado, por ejemplo, ya tuviste sexo, el mejor sexo de tu vida. Y de repente un día estás aburrido en tu casa y dices, recuerdo esa vez que tuve el mejor sexo de mi vida. Ah, ya sé, voy a repetirla. Y la repites y es como que, estuvo muy bueno. Y la repites otra vez y otra vez y otra vez. Precisamente ese es el problema del protagonista en este episodio. O sea, se queda pegado con un hecho en su vida traumático y lo repite una y otra vez. No importa qué tan difícil sea esto, o verlo otra vez. ¿Ya? O qué tanto dolor le cause, sino que, o sea, el pata, como tiene la posibilidad, o sea, su morbo puede más, y repite una y otra vez, y se convierte en una especie de círculo vicioso de sadomasoquismo, y ese es precisamente el gran problema con esta tecnología. Para mí sería genial, pero creo que yo caería precisamente en ese círculo vicioso, ¿no? Y o sea... Me uno. Sí, o sea, creo que lo chévere de círculo vicioso, pero vicioso en el sentido literal de vicio, ¿no? Exactamente, o sea, el Colas es bien, véalo, pillado. Harry Potter le decía, Dumbledore le decía a Harry Potter, no es bueno curar entonces cuando te olvidas vivir, precisamente por eso, porque la memoria como la tenemos ahorita, lo chévere es que las cosas buenas las hace mejor, y las cosas malas o las empeora o las olvidas, ¿no? Y precisamente eso es lo chévere de nuestra memoria, que recordamos lo más, a veces hasta le agrega cosas, ¿no?, a los recuerdos, le va agregando cosas conforme va pasando el tiempo, pero creo que ahí está la riqueza de la mente humana, ¿no? Con la memoria de toda tu historia, o sea, no hay, digamos que vas a ver las cosas tal cual, o sea, tu memoria no va a poder protegerte de algún hecho traumático, de nada, lo vas a ver tal cual. Y precisamente el ser humano es tan morboso en su naturaleza que probablemente regrese esos hechos buenos y malos una y otra vez. Síguenos en Twitter como @LogosPodcast, en iTunes, iVoox, Facebook y YouTube como Logos Podcast. En un futuro no muy lejano. Sí, está arriba esperando acostarse conmigo. Y yo estoy aquí abajo, viendo revisiones de momentos candentes con una mujer que había conquistado donde sea. Y estoy ahí teniendo sexo con ella. Ah, por favor, eso es cierto. Todos revisamos en el chip nuestros éxitos en busca de excitarnos de vez en cuando, ¿no? No, yo no. Halan no tiene chip. Wow. ¿No? ¿Es en serio? ¿Es por algo político? No, me lo quitaron hace 12 meses. Dios, ¿y te dolió mucho? Fue una agonía. Bueno, y viejo Angel acá desde el chat, Kiwi Sly Rocker nos pregunta a nosotros qué situación de nuestra vida reviviríamos una y otra vez. Angel, de pronto algún hecho en particular de tu vida que nos quieras compartir y que definitivamente te marcó y si tuvieras esta tecnología lo estarías repitiendo una y otra vez. Wow, sí, yo creo que sí, amigo. Yo creo que más que otra cosa, reviviría mucho. Yo hubo un tiempo en el que fui músico profesional y yo creo que las primeras veces que me subí al escenario, alguna de esas sí me hubiera encantado grabarla. En algún momento llegué a tocar una explanada en la capital de mi pequeño rancho y pues, por la cantidad de gente, el momento, el lugar, la edad que yo tenía, las ganas de hacer lo que yo hacía, híjole, yo creo que me encantaría volver a revivir eso una y otra vez, ¿no? Y ¿por qué no? De algún error muy estúpido, porque en serio de los errores se aprende. Yo creo que si de repente, realmente no lo hacemos nadie porque es muy desagradable, pero si de repente buscaras algún recuerdo muy viejo tuyo que representara como lo más puro de ti, yo creo que tiene que ser, es un error, y eso te enseñaría muchísimas cosas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto amigos, incluso nuestros padres, ¿no? Que de repente te pones, por alguna estúpida razón, a ojear los álbumes familiares y ves unas imágenes garrafales de cómo se vestían, cómo se peinaban. Yo creo que si tuviéramos acceso a eso, de repente valoraríamos mucho el presente, de verdad, bastante. Ah, bueno, perfecto. Acá W dice que las cosas malas me las recuerda mi esposa, ¿no? Muy, muy curioso ese comentario. Entonces, bueno, muy interesante este capítulo. Acá podemos estar mucho tiempo más analizando. Bueno, cada uno pues reflexionará qué aspecto o hecho importante de su vida reviviría una y otra vez. Pero bueno, por efectos de tiempo, pues cada uno de ustedes escuchas, pues analizará esta tecnología muy llamativa, si será buena, si será mala, todos esos aspectos positivos y negativos. Pero entonces acá vamos a continuar en el Logos Podcast hablando de otro capítulo de Black Mirror, de esos 6 que destacamos muy importante, que se llama Odio Nacional. Viejo Angel, cuéntanos un poco este capítulo, ¿qué es lo que más nos destaca Black Mirror de esta serie, de esa tecnología de abejas, de esa cultura, digamos, digital de las personas que utilizan las redes sociales con ese hashtag? Y acá en esta serie lo mencionaban como muerte a todos esos aspectos que nos muestra este capítulo de Odio Nacional y en conjunto, pues forja un capítulo pues clave acá en esta serie de Black Mirror. Cuéntanos tus opiniones del capítulo Odio Nacional, Angel. Es fantástico, que junto con varios de todo lo que compone hasta ahorita Black Mirror es de mis favoritos, porque nos habla del uso irresponsable, que es algo muy tangible, del uso irresponsable de las redes sociales, ¿no? Cómo de repente podemos generar una mala vibra, que a lo mejor la persona que nos lee también tiene una percepción muy subjetiva de cómo estamos escribiéndole o cómo nos estamos expresando de él. Ya incluso lo hemos visto actualmente con esta, no acuerdo ahorita el nombre de la actriz, pero la chica de color del elenco de la última película de los Ghostbusters, que prácticamente pues sí fue vapuleada en las redes sociales por un enorme séquito de trolls que pues apoyaban al primer tipo que levantó como su prejuicio racista en contra de la chica, racista y sexista. Y tú dirías, bueno, es que al final de cuentas es texto, bloqueas a la persona que te esté molestando y al diablo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando son miles, no? De repente son tantos textos, dicen cosas tan hirientes que lo que hace la gente es huir de la red social. Y quién sabe, no, ahorita no lo sabemos, pero igual pudiera haber alguna repercusión en el mundo real, ¿no? No dudo que alguno de sus vecinos por ahí le hubiera reconocido y hubiera sabido perfectamente a quién se estaba refiriendo todos esos hashtags, todos esos mensajes nocivos. Y bueno, justamente Odio Nacional te dice, bueno, ¿y qué tal si existiera la posibilidad de que pudieras asesinar a una persona indeseable, ¿no? A través de las redes sociales, que la democracia atravesara yo diría que es la última frontera en cuanto a lo legal, en cuanto a lo ético, pasar al juicio sobre una vida humana. Es lo que vemos justamente en Odio Nacional. De repente existen algunas muertes desafortunadas de algunas personas muy muy polémicas, con algunas declaraciones que hacen enfurecer a la gente, y empieza a aparecer un hashtag que es pues muerte a, y justamente el campeón a cierta hora del día es la persona que está sentenciada a morir. Está muy padre, muchas cosas Muchos de estos episodios de Black Mirror siempre se toman de muchas aristas, tienen muchísimos enfoques muy interesantes. Aquí justamente el medio me parece algo fantástico, porque ya muchas veces hemos escuchado hablar de lo que es la extinción de las especies y lo que representaría la extinción de las especies más pequeñas, que serían un impacto enorme para las especies más grandes y dominantes, como el caso de las abejas. Las abejas, que bueno, incluso ya hubo por ahí una pésima película animada que se llamaba Bee Movie, que justamente abordaba esta tesis de una manera pues un tanto dramática, un tanto fatalista, pero también muy cómica, muy absurda, y justamente nos hablaba de la importancia que tiene este pequeño bicho y que de extinguirse su labor que ha realizado durante cientos de millones de años, pues representaría la extinción de la raza humana. Y justamente vemos que pues a estas alturas en el universo distópico de Black Mirror, alguien ya desarrolló un ser cibernético que reproduce perfectamente las tareas cíclicas de una abeja, y que es principalmente la polinización, que sin eso pues no habría mucha de la flora de este planeta, ¿no? Y bueno, pues al parecer alguien ha hackeado este pequeño dispositivo tan frágil, tan exacto, tan preciso, tan como para un propósito muy bien definido. Esta cosa no te la podrías imaginar tomando una vida, pero sin embargo alguien logra hackearlas. Y es horrible porque de nada cuenta, ¿no? Incluso es como esta pequeña, retomar un poco la metáfora de pues, que es un pequeño mensaje, pero no es tanto que sea un mensaje, sino que cuando vienen en miles es realmente mortal. Y justamente una abeja a lo mejor no te puede representar mucha amenaza, pero ya un enjambre, ya miles de ellas, pues sí, fácil, pueden tomar una vida, si no es que muchas al mismo tiempo. Y es lo que vemos en Odio Nacional. De repente pareciera como imposible creer que algo tan pequeño pueda ser usado de una manera tan devastadora, pero de nueva cuenta es una invitación a reflexionar sobre la naturaleza humana, ¿no? De que, pues bueno, el ser humano de repente descubrió la rueda, y lo primero que hizo fue crear lo que son los arietes, descubrió el fuego y de repente ya estaba haciendo estaba quemando bosques enteros, de repente descubre la pólvora y comienza a inventar bombas. O sea, igual, de esa misma manera, lo que nos dicen es que el ser humano puede ser un ser tan fantástico que puede crear cosas inimaginables, pero que las puede utilizar de la peor manera. Y justamente Odio Nacional nos habla de eso. Yo creo que es de los episodios que te deja con un sabor amargo, muy amargo, al final de que terminas de verlo. Termina muy mal, eso sí lo voy a decir. Algo ocurre con los guionistas de Black Mirror, que hay unas ideas que las elevan mucho y al final de cuentas es muy difícil aterrizarlas, y una de esas es justamente Odio Nacional. ¿Qué ocurriría si exacerbamos el uso irresponsable de las redes sociales, que muchos lo hacemos de repente? Mucha gente lo usa actualmente de maneras ilícitas, ya lo hemos visto en muchas ocasiones. ¿Y qué pasaría si por ahí hubiera manera de derribar esa última frontera, ¿no? De decidir sobre la vida humana? Eso es algo bastante interesante. Ojalá que pues no ocurra, pero pues entre más pasa el tiempo, parece que más queremos depender de esto y más queremos darle puerta a. No sé qué opinen los demás de este episodio. Bueno, sí, muy, muy importante lo que nos acaba de mencionar Angel. Sí, efectivamente esta serie pues tiene pues dos aspectos, como ya los mencionó Angel: la parte de la tecnología de las abejas, la parte de la tecnología en las redes sociales, de cómo las personas se comportan usando un hashtag de muerte a, y pues los hackers que manipulan las abejas para hacer realidad ese hashtag de la persona que más digamos votos tenga, pues lo van a asesinar. Aquí me gustaría pues aprovechar aquí a locutor, ¿usted cómo ve esas tendencias, esos hashtags, esos trending topics que vemos todos los días en las redes sociales, y cómo el mundo va girando en torno a las cosas de manera diaria, y al otro día ya el hashtag es otra cosa y las personas como que ya se olvidan de lo que ocurrió hace dos días y así sucesivamente? Como que estamos muy dependientes de lo que están ocurriendo en estas redes sociales, y a la larga es como algo, lo que yo consideraría como algo muy banal, como que el día tras día se viraliza algo y ya los dos días ya todo el mundo se olvidó de eso. ¿Usted qué opina, locutor, de cómo nos estamos moviendo actualmente la sociedad a través de estas redes sociales y de esos trending topics? Creo que hay dos cosas ahí importantes que el episodio no tuvo en cuenta, y es que esos hashtags y esas tendencias son globales. Es decir, uno puede pegarse fácilmente a un hashtag de un homónimo que tenga en, en otro país, y con el mundo hispano hay muchos nombres. Imaginémonos Álvaro Enríquez, pues debe haber muchos Álvaros Enríquez en el resto del mundo hispano, un nombre muy popular, y si pasara lo que ocurre en el episodio, pues imagínese que cómo sería con los homónimos. Y con esto, pensando en Death Note, que no tiene nada que ver, pero de repente sí, en Death Note solucionaban eso con que, además de tener el nombre de la persona, había que visualizar la cara, el rostro. Y sin embargo, imagínese usted lo que pasaría con un Death Note virtual en el que se pudieran utilizar hashtags. Ahora, por otro lado, lo que ocurre en el mundo virtual no necesariamente tiene una repercusión real en el mundo verdadero. Para eso hay que tener en cuenta lo que ha estado ocurriendo con la política, con los hackers, los comprados por políticos, con los trolls comprados por políticos, y con las sorpresas de encuestas y de lo que pasa en el mundo de la internet, y con lo que ocurre en el mundo político de las votaciones reales. Casos Brexit, caso Trump y caso no en el plebiscito por la paz en Colombia. Están escuchando el Logos Podcast. Son autónomas. ¿No es así? Toman sus propias decisiones y se cuidan solas. Sí, los DIA se encuentran por toda Inglaterra y sería imposible controlar a cada uno individualmente. No sería logísticamente viable. Solo establecemos su comportamiento y los dejamos libres. Incluso construyen sus propias colmenas donde se reproducen. ¿Se reproducen? Sí. Cada colmena es un punto de replicación. Básicamente como una impresora 3D. Exacto. Ellas crean réplicas de sí mismas. Hacen más colmenas y se expanden de forma exponencial. Cubriendo el país. ¿Podrías trabajar aquí? Estuve investigando un poco. Es impresionante. ¿Lo es? Y qué lástima que sea necesario. Sin abejas, nos esperaba una catástrofe ambiental. Estaban desapareciendo. ¿Y qué es lo que las trae por aquí? Creemos que uno de sus insectos pudo provocar una muerte inexplicada. ¿Perdón? ¿Una muerte? Ajá. En Black Mirror siempre se llevan como varias líneas en un mismo episodio, ¿no? Como varias temáticas entrelazadas. Por un lado está la tecnología de las abejas que son secuestradas por un hacker, digámoslo así. Y por otro lado están ocurriendo unos crímenes con base justamente en un hashtag. Me recuerda, o sea, los hashtags a veces son como hasta chistes, o la gente empieza a tomar el pelo con, por ejemplo, hashtag hoy amanecí, y bueno, empiezan a hacer la frase, ¿no? Hoy amanecí tal cosa, hoy amanecí tal otra, hoy amanecí tal. Pero a veces lo cogen contra una persona y empiezan a decir, por decir algo, Trump es, y bueno, eso puede ser muy peligroso. Yo recuerdo una vez, acá hace yo creo que unos 6 años, acá en Colombia, un muchacho creó una página en Facebook que se llamaba Yo Quiero Matar al Presidente, algo así. O Yo me Ofrezco para Matar a Álvaro Uribe, algo así. Y el tipo fue a la cárcel. O sea, solo por crear un grupo que de pronto esa no era la intención. Él no pensaba matar al presidente. Pero escribir un grupo así. Entonces, escribir un hashtag así puede generar, o sea, cosas legales, puede generar lo que dijo Félix, que se crucen unos hashtags con otros y de pronto se vaya la temática por otro lado y digamos, genere ruido por otro lado, o sea, por decir algo, si era algo musical con algo social y se genere una controversia, digamos, donde la música está afectando a un suceso social, por decir algo, ¿sí? No sé si me voy a entender. O sea, digamos que los que quieren apoyar a un equipo, a una banda, resulten apoyando, por ejemplo, a un fascista, por decir algo, justamente porque están utilizando el mismo hashtag. Entonces, digamos que yo veo por ese lado, sí, un poco delicado. Y casi que eso fue lo que también ocurrió ahí, porque lo que ocurrió también en el episodio es que una profesora y varios simplemente empezaron como a seguir el hashtag y hacer como barra, hacerle repost, a retuitear todo ese tema, Y lo que luego todo eso se le vino encima porque la policía también empezó a investigarlos a ellos. Entonces, digamos que todo esto de las redes sociales, pues hay que manejarlo muy bien. A veces unas bromas se pueden salir de control. Ah, bueno, Colas, ¿algún comentario adicional a este capítulo? Y tiene que ver con uno de los subtextos del episodio. Es que ahora ya nadie puede odiar libremente. O sea, si algo te disgusta, si alguien te cae mal, qué chévere sería poder desquitarte en tus redes sociales. Pero ahora ya ni siquiera puedes hacer eso. O sea, ya ni siquiera puedes caerle mal a alguien, ¿no? Y tiene que ver con este otro episodio de Caída en Picada. O sea, ahora estamos tan expuestos por las redes que tenemos que caerle bien a todos. Y si por ahí hacemos un comentario que a alguien le caiga mal o que lo tome, o sea, un comentario subjetivo que pueda ser tomado de la forma errada o un chiste negro que la gente lo interprete mal, probablemente terminemos condenados y empalados por los usuarios de redes sociales. Sí, muy, muy interesante. Bueno, pues este capítulo, pues efectivamente, la alta tecnología que nos muestra, por una parte, las abejas, la parte digital, la parte cultural con los hashtags y cómo van entrelazando, ya lo han mencionado muy bien acá nuestros podcasters. Y pues es curioso, sobre todo por el tema de las abejas, que pues en la actualidad ya se están realizando pues diversos prototipos de abejas. Entonces, por lo menos por esa parte que mencionan en el capítulo, pues hay muchas cosas que ya se están diseñando, por cierto. Entonces es bastante curioso pues este tema de que muchas ideas que tiene esta serie pues efectivamente se pueden plasmar en la realidad y en cualquier momento pues ahí sí, como se dice, pues ojalá no se salga de control. Entonces, si en algún momento pues estas tecnologías pues caen en malas manos, pues definitivamente pues esto se podrá prestar para esos aspectos negativos que siempre hemos insistido que podría llegar a tener la tecnología si no se maneja de la manera adecuada. Entonces, pues eso ha sido como unos grandes rasgos de este capítulo de Odio Nacional. Y acá, pues, el locutor nos va a mencionar los aspectos más importantes del capítulo. Uno de los quizá más interesantes de Black Mirror, que es San Junípero. Félix, cuéntanos un poco qué podemos destacar de este capítulo. Este capítulo es de los que más me ha gustado, no solamente de la serie Black Mirror, sino de todas las series de televisión que yo haya visto, porque utilizan una técnica cinematográfica bien interesante que está dada en el guión, y es que revelan toda la trama, toda la historia, la revelan tan lentamente y tan bien contada que uno al comienzo del capítulo no entiende qué es lo que está pasando. Es más, uno entiende, aquí se les fue un error, porque un momento, no corresponde la música, por ejemplo, que es muy importante en el capítulo, la música que oyen las protagonistas empieza a no coincidir con el tiempo. Y uno dice, no tiene sentido, espérate. Primero, la primera gran impresión es que cuando uno ha visto otros capítulos de la serie, está acostumbrado a que hay cosas como, digamos, de ciencia ficción o visiones futuristas de la tecnología, y el capítulo arranca con una tecnología tan precaria que nos ubica en una década muy anterior a lo que se está viviendo actualmente. Y eso hace parte del engaño que sufrimos cuando de repente nos damos cuenta que lo que nos están narrando es una, ¿cómo se dice? Una realidad virtual, por nombrarlo de alguna manera, como el truco que se utilizó en la película Los Otros. Si de repente vieron esa película Los Otros, que hablaba de una historia de fantasmas, y uno al final de la película uno dice, ah, ahora entiendo, ya, ya entendí, al fin. O eso pasaba también en, ahora me dio el lapsus y no me acuerdo, la película de Bruce Willis y el niño que dice, veo gente ¿Qué? Sexto muerta. sentido. Veo gente muerta. Sí, veo gente muerta. Sexto sentido, sí. Veo gente muerta I la see dead película. people. Ese es el punto en el que uno llega al final de la película y dice, claro, si me lo dijeron al comienzo y yo no lo entendí. El capítulo San Junípero casi que habría que verlo dos veces para poder aprovechar todos los detalles, por ejemplo, de arte, de decoración, de sonorización, para detectar bien las modas que correspondían a diferentes épocas, y luego imaginar un futuro en el que uno puede quedarse viviendo una vida en las redes sociales, una vida virtual o una vida 2.0, que es tan distinta y tan diferente a la vida real. En las redes sociales no nos enfermamos, no nos duele nada. Y habitualmente uno entra a las redes sociales y ve que todo el mundo es muy feliz, todo el mundo se ve muy bonito y a todo el mundo le pasan cosas maravillosamente buenas. Y eso, en la realidad, no es así. Viejo Angel, esa pregunta que nos hicieron a través del chat y que la replicamos acá, ¿a ti te gustaría vivir por siempre? No, amigo, la verdad yo desde mi primera participación aquí en el podcast, yo creo que dejé muy en claro que algo fantástico de la existencia es que tiene un fin, ¿no? Es como esa canción que te gusta mucho. Está muy padre repetirla una y otra vez, pero tú sabes que si no tuviera ese último acorde, esa canción no sería nada si no se acabara, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a saber que algo fue bueno o fue malo si simplemente no se termina? Entonces yo creo que realmente no me llama la atención la idea de vivir por siempre, porque también te pones a pensar, diablo, si quería yo por siempre, ¿no? ¿Qué valdría la pena estar haciendo para vivir tanto tiempo? Entonces, yo creo que ahorita, como está el asunto, a como nos han probado los límites de la tecnología y la ciencia, yo creo que no habría una buena excusa para vivir por siempre. Entonces, pues yo te diría que no, mi amor. Bueno, y justamente es una de las reflexiones principales que nos muestra este capítulo, que nos hace pensar, ¿será que en algún momento, asumiendo que se pueda digitalizar nuestra mente, nuestra esencia, nuestra vida, será que una vez ya seamos ancianos y pues ya cumplamos nuestro ciclo, digamos, físico, nuestro cuerpo pues ya cumple sus años de vida, qué tal si podemos volvernos inmortales a través de ya de la era digital? Entonces, a través de algún servidor o a través de alguna corporación que haya creado esta tecnología, pues nos podamos inmortalizar y que a través de esta vida digital pues podamos estar, digamos, entre comillas, viviendo pues un aspecto de nuestra vida que para nosotros fue como la mejor época. Entonces, no sé, de pronto, si a mí me preguntaran, pues de pronto de las mejores épocas de mi vida ha sido entre los 25 a 35 años, por dar un rango así. Entonces, si yo ya tengo mis 80 años y pues ya fallezco, pues en algún momento, si esto se pudiera llegar a dar como algo real, pues yo diría, yo quiero vivir esta época que para mí fue como gloriosa y definitivamente la quisiera vivir una y otra vez con diversos aspectos muy felices y muy llamativos, y le pagaría a esta megacorporación para que eso lo haga realidad. Entonces es curioso, ya dependería de lo que yo quisiera hacer si yo me hiciera esta pregunta de vivir por siempre, pues de pronto hasta cierto punto sí lo haría. Y lo mismo, de pronto viviría un tiempo y pues ya definitivamente ya me cansé de esta inmortalidad y pues hasta cierto punto pagaría por vivir de pronto otros 100 años más y ya me pareció como justo, razonable y ya hasta ahí llegaría yo. Ese sería como de pronto mi punto de vista. Yo no sé, de pronto Mysore Fire, ¿tú llegarías a utilizar esta tentativa tecnología de inmortalizar de pronto nuestra vida o nuestros mejores momentos de nuestra vida? ¿Tú qué opinas? Este capítulo pues también fue muy chévere. Yo personalmente no creo que lo haría. Sería chévere de pronto, no sé, para, no de pronto para mí, pero lo que hablaban ahorita de de pronto la vida de uno no es tan interesante como otras personas, o si de pronto una persona que tenga o que haya hecho cosas grandes o digamos para la ciencia en pro de salvar vidas, son personas que deberían vivir para siempre porque pues tienen como ese don de servicio, don de gente, pero personalmente yo no, para siempre no. Sí, yo soy de las personas que desde pequeña siempre he dicho, yo creo que voy a llegar a los 40 y ahí quedo, pero ya voy acercándome y ya como que veo los 40 demasiado cerca, entonces como que ya no. Bueno, pues vemos que cada uno tiene como un punto de vista diferente. Entonces, yo creo que entre más años vive uno, como que uno menos quiere utilizar como este tipo de cosas, porque uno considera que lo que uno vivió, lo vivió bien y es como lo justo. Esto, pues no sé si cada uno de ustedes pues lo analizará en su entorno, pero muchas personas que yo conozco tienen como ese pensamiento similar. Es curioso, no sé, W, ¿qué opina al respecto también de usted llegaría a pagar para que inmortalicen su uno de sus mejores momentos de su vida o toda su vida? ¿Usted qué opina acerca de este capítulo de San Junípero? No, sin duda que sí, sí. Pues creo que soy el más viejo acá y yo sí, o sea, a mí me llama mucho la atención no el hecho de vivir por siempre, sino el hecho de preservar la esencia, digamos, de lo que uno es en realidad. O sea, digamos, como que seguirle dando una oportunidad a este estado en el que estoy en este momento, digámoslo así. No necesariamente que sea yo mismo, o sea, digamos, puede ser un clonado o pues como lo pasaron en otro, en un episodio que vamos a ver a continuación, donde uno se puede clonar y uno mismo tenerse como esclavo, por así decirse. Entonces, digamos que no, trascender esta imagen que uno es en este momento me parece chévere simplemente como por el experimento en sí, ¿no? Porque nosotros con la inteligencia que tenemos somos capaces de hacerlo. Entonces me parece así nomás eso, impresionante. Puede ser a mí o pueden ser a todos o pueden ser... Mire que sobre la vida eterna, digámoslo así, a mí me llama mucho la atención y por eso yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con la prisión perpetua ni pena de muerte. Porque a mí me parece que la vida pues es algo único y especial e incluso la persona más mala del mundo merece vivir. Entonces, para mí sí, yo sin duda extendería la vida de alguna forma. Aunque pienso que, por ejemplo, si no existiera ninguna tecnología y yo ya estoy como muy deshecho y no sirvo para nada y ya necesito demasiada ayuda como anciano, pues sí preferiría morir. Pero si me pueden pasar ese cerebro a un software y dejarlo por ahí corriendo en un computador, déjenlo ahí en un rinconcito ahí corriendo el software, no ahí pasa nada. Desde que tenga internet no pasa nada. Ah, bueno, sí, bueno, como digo, pues cada uno con sus pensamientos acerca de si desearíamos llegar a utilizar esta tecnología para digitalizar. Colas. Sí, pido la palabra. Y esto queda pendiente del previo que tuvimos antes del episodio. Primero, completamente de acuerdo con lo que Torceo, los valores de producción de San Junípero son geniales. No me parece el mejor episodio de la serie, definitivamente, a pesar de que todo el mundo diga que lo es. Me pareció confuso, o sea, como está planteado está chévere, me pareció confuso, me pareció que no era fiel al espíritu de la serie. Es probablemente el episodio más optimista de la serie y probablemente eso lo haga un outcast o que no tiene nada que ver con lo que yo esperaba de Black Mirror, que es una serie tortuosa y sadomasoquista y oscura, ¿ya? Pero cuando terminé de ver el episodio y me gustó el final, sobre todo la música, yo sabía que algo estaba mal, pero no sabía qué cosa estaba mal. Y no fue, no fue sino hasta hace un par de semanas que uno de los miembros del grupo de WhatsApp envió un mensaje de voz explicando su teoría de esto, San Junípero, y dije, ¡ah! Eso era lo que estaba mal. Buenas, voy con mi teoría sobre San Junípero, sobre ese capítulo concretamente, y creo que es una absoluta mentira. Es decir, nos lo venden como una gran historia de amor que perdura más allá de la... que perdura más allá de la vida terrenal, ¿no? Pero yo cuando vi el capítulo, pues tenía como varias preguntas, ¿no? que me surgieron. Y una era, mi reflexión es cómo el capitalismo, cómo las grandes empresas absorben, compran las ilusiones de una vida más allá de la muerte. ¿Y por qué digo esto? Digo porque no se me plantea No hay nada científico en el hecho de que la vida trasplantada al programa informático sea la verdadera vida. Es decir, yo creo que cuando se trasplanta el chip es una copia de los recuerdos de los personajes, de los protagonistas y tal, pero, o sea, de las personas, pero no es una conservación del alma. Es decir, yo creo que el cuerpo muere cuando el alma, o sea, el alma muere cuando el cuerpo muere, o el alma se va a otro lado, pero no se va a ese programa informático. Es decir, el programa informático lo que hace es hacer una copia de los recuerdos, de las memorias, de cómo actuaría, y de posteriormente un algoritmo, una inteligencia artificial, reproduce ese reproduce esa vida, ¿no? ¿Cómo sería esa vida dentro del programa informático? Pero no es la persona, no es la persona en sí, es una ilusión de la persona la que vive ahí. La persona muere y cuando la persona muere, no se traslada su esencia, es lo que me requiere, lo que quiero referirme. Y nada, pues creo que ese programa informático, o sea, esa empresa engaña a los viejos, engaña a las personas mayores a que se dejen toda su pasta, porque claro, eso no sale en el capítulo. Es que eso no sale en el capítulo, en plan, ¿cuándo firman? ¿Cuánto tienen que pagar para que ellos se desconecten y vayan a otro programa? Porque eso no sale, pero eso tiene un coste. Eso tiene un coste y probablemente sea bastante alto. Pero claro, a los hombres y mujeres mayores que están en la residencia, pues les engañan diciendo que van a tener una nueva vida, pero eso no es así. Eso no es así, es una copia de sus recuerdos que hace que un programa actúe, los haga funcionar. Pero en realidad, la vida de ellos muere en el instante en el que el cuerpo muere. No tenemos, no existe un traspaso del alma hacia una, hacia hacia un programa informático, todavía no, o sea, no deja lugar a dudas de que eso no pasa, ¿sabes? O sea, no hay como una especie de decir, el alma se ha ido hacia el programa informático, no, han sido los recuerdos. Y eso es una estafa dentro de San Junípero. O sea, creo que el programa engaña a los viejecitos, diciéndoles que van a continuar con su vida, pero en el fondo es mentira, mientras que se están lucrando con eso. Así que nada, esa es mi teoría. Un besico. Y me voy a colgar un poco de su argumento porque me parece genial y él lo vio mucho más claro que yo. O sea, mientras tú estás vivo y te conectas a esta Matrix, obviamente eres tú el que está viviendo esas experiencias, entre comillas, ¿no? Experiencias. Pero una vez que te mueres, en realidad no hay pruebas de que lo que sacan y que ingresan a este software de San Junipero y de, bueno, este software que es mucho más complejo, sea en realidad tu mente, o sea, probablemente llega a ser una copia de tu mente, pero no tu mente, no es tu esencia, no es necesariamente tu ser, porque tenemos que diferenciar, o sea, aquí hay un debate mucho más complejo y filosófico porque, ¿qué cosa es lo que se está ingresando a este software de San Juniper? Mientras estás vivo, obviamente hay una conexión, o sea, es un intercambio de datos entre tu mente real y este software, pero no es que estás muerto y ya te apagaste, o sea, lo que están ingresando es una copia de tu mente al software de esto de San Junípero, pero no necesariamente eres tú. O sea, independientemente de si crees que existe el alma o no y eso está separado de la mente, o sea, ¿qué pruebas hay de que efectivamente eres tú el que está ingresando este software y no una copia de ti? Y o sea, y le dicen a la gente, bueno, sí, ya lo hemos ingresado al software, cuando en realidad han ingresado pues una copia de ti. O sea, y esto es, porque en realidad no hay evidencia de que así sea. O sea, podrían engañar a la gente y simplemente decirle, no, tú vas a vivir para siempre. No, tú no vas a vivir para siempre. Algo parecido a ti, una copia de ti, va a vivir para siempre en nuestro software para hacerle creer a la gente que en realidad eres tú el que está viviendo ahí. Pero no, tú ya estás muerto, ya te estás pudriendo, estás enterrado, ¿no? Pero un espejismo, un avatar de ti, está viviendo en el software. They say in heaven, love comes first. We'll make heaven. pensamientos y tecnología. Pelearon, se subió al auto, se salió del camino y pum. ¿Dijo a los 21? Hace más de 40 años. Así se pasó la vida, básicamente. El sistema de San Junípero fue muy importante para ella, lo más importante. Por supuesto, hasta el momento en que se vaya, para siempre, tiene un límite de 5 horas semanales. Supongo que a usted le pasa lo mismo. Así lo van racionando. No nos confían más. Dicen que enloqueces si tienes demasiado, ya saben. Que no te levantas del asiento y no asocias cuerpo con mente. Como si eso no pasara ya estando en un asilo. El sistema existe para fines terapéuticos, por inmersión. Terapia nostálgica. Te conectan a un mundo de recuerdos. Y ayuda con el Alzheimer. Eso es lo que dicen. Es una bendición. El Estado triplica el aislamiento en casos de eutanasia. Debes tener la firma del médico, el paciente y un familiar. Lo hacen para evitar que todos aquellos que prefieren San Junípero se vayan. Como sea, la familia de Yorkie es muy religiosa y no quiere firmar. Y un esposo puede invalidar eso. Por eso es la boda. Exacto. El pastor vendrá mañana y programaron que se fuera mañana por la tarde. Programaron que se fuera. Solo llamémoslo morir. ¿Y quién puede decir qué es eso? Que lo suban a la nube suena a ir al cielo. Supongo. Viejo Ángel, ¿nos iba a comentar algo? Sí, justamente, fíjate que yo también pensaba que era de los peores episodios de Black Mirror porque rompe mucho con esta... armonía oscura, vamos a decirlo así, que maneja mucho la serie. Y fíjate que justamente con esa explicación fue como que yo justifiqué mucho el episodio, porque bueno, para la gente que no lo ha visto, hagan cuenta que esta es una historia de amor. Al final de cuentas, estas dos personas que quieren estar juntas para siempre, una de ellas tiene la disyuntiva de que, oye, pues que mi familia, toda mi familia murió, y realmente mi esperanza de esta vida es morir, y tengo la vaga idea de que de esa manera voy a unirme a mi familia original, ¿no? Si te quiero a ti mucho, me encantaría experimentar la eternidad contigo, pero en realidad lo mío es unirme a mi familia, a final de cuentas. Y es muy vaciado porque al final del episodio dices, rayos, ¿no? Como que está muy contradictorio este asunto. No entendí por qué de repente traiciona a esta chica esa idea de perecer, pero es justamente allí donde entendí que en realidad pues ella estaba consciente de que iba a perecer. Entonces dijo, pues, ¿por qué no? Digo, si al final de cuentas me voy a ir, digámoslo entre muchas comillas, me voy a ir al cielo con mi familia fallecida, ¿por qué no vivir acá de esta otra manera para siempre? Entonces ahí es donde dije, ay, mira, ahora sí tiene sentido el episodio, ¿no? Al final de cuentas la chica muere, porque no hay otra manera de decirlo, muere, no hay manera de que puedan evitar eso. Y sin embargo, pues queda ahí su NPC, ¿no? Su no playable character, al final de cuentas ahí en San Junípero. Entonces realmente esa persona pues hizo un doble win con eso, y ahí fue donde como que ya vi con otros ojos este episodio de San Junípero. Está muy bueno, ¿eh? Ya que lo ves así, dices, no, pues está perfecto. Tardé en entenderlo, pero sí tiene que estar dentro de Black Mirror al final de cuentas. Bueno, acá como podemos ver, pues cada uno con una percepción diferente, que el capítulo es bueno, que el capítulo es regular. Bueno, que aquí por ejemplo a través del chat pues dijeron que no les había llamado la atención, etcétera. ¿Alguien comentó algo? Sí, es que me quedé pensando con ese comentario del personaje no jugador. Es como tener el perfil en Facebook y pedir que lo borren cuando uno se muere, o pedir que lo dejen cuando uno se muere. Bueno, no lo había pensado, pero imaginémonos que contratemos a Facebook para que perpetúen ese perfil eternamente, por así decirlo. No lo había pensado, curioso. Buen aporte. Entonces, es que... sí, señor, de W. No, sí, que lo que pasa es que el episodio, si uno lo mira por el lado de la historia rosa, pues sí es muy rosa, ¿no? Y digamos es bastante optimista, por así decirlo, optimista en el uso de la tecnología, pero es que por otro lado también hay que ver la tecnología que utilizan, ¿no? Ser capaces de representar una vida, digamos, como un sueño, por así decirlo, un sueño o una vivencia extra, bueno, quizás una vivencia mental, pero con todas las... con todas las, ¿cómo se dice? Los feelings, los sentimientos que puede sentir un cuerpo, ¿no? Entonces, digamos, a mí me gustó mucho esa tecnología, digamos, porque es que en los demás episodios me parece que repiten demasiado la tecnología. Por ejemplo, lo de insertarle en los ojos cámaras por medio de lentes o en la córnea o de alguna forma, esa la utilizaron como 3 veces o no recuerdo si más. Entonces, digamos, acá me gustó esa parte de recrear unas vivencias como en una especie de servidores, como en la nube, como dijeron ahí. Vivir en la nube, por decir algo, era prácticamente la tecnología. A mí me gustó mucho la tecnología que trataron de expresar ahí. Bueno, sí, muy interesante. Y acá, hablando de esos capítulos que más han llamado la atención, las personas que más recuerdan, aparte de San Junípero, hay uno muy importante que se llama La Blanca Navidad. Colas, cuéntanos un poco de qué se trata, porque ha sido pues uno catalogado quizá el mejor capítulo de Black Mirror. Definitivamente, es un capítulo muy complejo porque hay como tres historias paralelas, todas corriendo al mismo tiempo. Y no solo es interesante por la diversidad de historias, sino también por las diferentes tecnologías que aparecen todas en este capítulo. Es como una especie de greatest hits e incluye diferentes versiones de tecnologías que, digamos, nos han tiseado en episodios anteriores, ¿no? Básicamente la historia es la siguiente: Matt y Joe son dos personas que se encuentran trabajando en quién sabe dónde, en un lugar que se ve más frío que el culo de pingüino. Y se supone que es Navidad. Matt es el tipo más animado, es el que está preparando la cena, todo muy chévere. Y Joe es un pata que está como que súper confundido, no sabe dónde está, no sabe ni cómo llegó, ha perdido la noción del tiempo. Matt le dice: oye, pero mira, es Navidad, vamos a conversar, vamos a conocernos, tenemos años aquí trabajando, ¿por qué no me cuentas qué haces aquí y yo te cuento qué hago aquí? Y ambos empiezan a contar sus historias. Obviamente, la intención de Matt es ganarse la confianza de este otro personaje, Joe, que es el más reservado, para sacarle una verdad que él necesita para obtener algún beneficio penitenciario. Cuidado con el spoiler. Resulta que ambas personas son convictas, ambas personas han cometido crímenes, y la ventaja de Matt era precisamente haber trabajado por mucho tiempo con un software que le permitía clonar las mentes de las personas y someterlas a diferentes escenarios para que esta mente se convierta ya en un avatar, una especie de asistente personal de la versión real de la persona a la que se le sacó la copia mental. Es un poco complejo porque hay mucha tecnología y muchos eventos, pero más o menos esa es la idea, ¿no? Matt va a utilizar su conocimiento con esa tecnología para obtener información de este otro recluso y obtener algún beneficio penitenciario, esto que lo permita salir antes de la cárcel. Es complejo porque se evalúan muchísimas cosas al mismo tiempo y mencionamos hace rato el tema esto de bloquear personas, ¿no? Me pareció súper interesante el hecho de que en este episodio una persona utilizando esta tecnología que se ve en varios episodios, como decía W, que se llama SIDA-I o SIDA-I, que es estos implantes que te permiten, bueno, no solo recordar todo lo que ves, sino también bloquear a ciertas personas que no quieres ver, ¿no? Y este software lo que hace es te blurrea a la persona, ¿no? No la puedes escuchar, no la puedes ver. Y es como que ya no está. O sea, lo que hacemos ahora en redes sociales, ¿no? A menos que tengamos un contacto permanente con esa persona en el mundo físico, o sea, basta con bloquearla a tu Facebook y nunca más se va a aparecer en tu vida y eres feliz, ¿no? Lo mismo pasa, pero ahora llevado a la escena real, ¿no? ¿Qué pasaría si tuvieras la posibilidad de bloquear a todas esas personas indeseables con las que vives, con las que trabajas, con las que estudias? Probablemente sea genial, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando usan esa tecnología en tu contra, ¿no? Cuando eres tú el bloqueado, eres tú el indeseable y de repente ya no puedes tener contacto con nadie más, ¿no? Esa es probablemente una pesadilla porque puedes estar rodeado de muchas personas, pero no puedes tener ningún tipo de contacto, ningún tipo de feedback con esas personas y es una tortura. Se explora eso por un lado. Se explora también, y esto es recontra traumático y es tortuoso de ver, el hecho de que una persona pueda clonar su mente, algo parecido a lo de San Junípero, hacer una copia de esa mente, un backup, y que esa mente o esa copia sea tu asistente personal. ¿Por qué? Porque bueno, te conoce perfectamente, entonces sabe qué te gusta, cómo te gusta, qué es lo que tienes que hacer, todas tus reuniones, tus amistades, y se encarga de manejar tu agenda, tus redes sociales, tu casa, ¿no? Donde ahora estamos hablando, donde se ve mucho el Internet of Things, o sea, donde todo está manejado a través de la red. Y se convierte en un esclavo, o sea, es como que tú te conviertes en un esclavo de ti mismo. Y lo complicado de esto es que ese asistente personal cree ser una persona. O sea, no es que se da cuenta o es consciente de que es un programa de computadora. No, cree ser una persona. Y precisamente para doblegar a esta copia, para que haga todo lo que tú quieres que haga, psicológicamente, ¿no? Hay una escena en la que Matt lo que hace con la copia de esta mujer millonaria que necesitaba un asistente, pues lo que hace es, le dice, ah, bueno, ¿qué te parece si para, digamos, amilanarte un poquito, te dejo solo un tiempo, ¿no? Y a través de un programa de computadora hace que el tiempo transcurra mucho más rápido para ella, que es un software, y de repente ha estado sola durante 500 años y la mujer está completamente loca, ¿no? Al punto en que se automatiza y se convierte en el asistente que su ama, entre comillas, quería. Alucina que se puede hacer algo así. O sea, yo me sentía mal por el software, porque yo me decía, o sea, ¿qué pasaría si yo fuera el software y a mí me dejaran solo también durante 500 años? Me volvería loco, o sea. Y ahí empezamos otra vez con lo mismo de San Juni, pero, o sea, ¿qué cosa es? El software es una persona, es una copia de ti, es tu alma. ¿Estás torturando a alguien o no? Porque es solo software, ¿no? O sea, no está vivo. Puedes torturar, puedes hacer lo que quieras con él, pero ese software parece tener emociones, o sea, tiene una respuesta emocional a lo que le estás haciendo. Es mucho más complejo. Y también tenemos esta otra historia, que es la de Joe, que era este personaje que estaba completamente desorientado, porque no sabía dónde estaba, no sabía qué hacía trabajando con este pata, y de repente se da cuenta de que todo era mentira, de que nada de eso existió, y que él en realidad no era Joe la persona, sino era Joe la copia, que esto habían que habían hecho y le habían sometido a esta realidad virtual para poder sacarle la verdad de un crimen que había cometido su versión, digamos, corpórea, ¿no? Y esta versión tiene que, y este crimen que comete el Joe real, tiene que ver precisamente con esta función de poder bloquear personas, ¿no? Y él, como en su afán por tratar de reconectar con esta persona que lo ha bloqueado, luego de una situación muy traumática, termina inconscientemente en un crimen, ¿no? Un asesinato. Es súper complejo. O sea, probablemente es mi favorito y es el favorito de muchos. Dicen uno de los mejores precisamente por todas las capas que tiene este episodio. Incluso hay, empezando la historia, ¿por qué Matt termina como recluso también, ¿no? Si él era un exitoso vendedor de este software que lo que hace es sacarle una copia de tu cerebro y torturarla para que sea tu esclavo. Es porque él pertenecía a esta especie de secta, era un grupito de amigos que se juntaban esto los fines de semana y veían a través de los ojos de otro todo lo que estaba haciendo, ¿no? Hasta que algo sale mal, pues, y él esto, y deciden tratar de tapar la verdad de lo que ocurrió, pero la policía se entera y, bueno, él termina preso porque era una acción ilegal, ¿no? Todo a través de los ojos, ¿no? Y eso es lo que me resulta más interesante. O sea, tus ojos ya no son tus ojos, son los ojos del mundo. Y es lo que decía el locutor CEO con esto del Instagram, ¿no? Todo lo que tú ves, lo vamos a ver los demás, ¿no? Hay tanta tecnología, tantas cosas que ver en este episodio tan, tan complejo. Y de verdad, me gustaría mucho conocer el punto de vista de todos ustedes. Muy buen resumen acá que nos ha dado Colas de este capítulo. Muchas gracias. Y sí, efectivamente, hay muchas reflexiones que se pueden sacar de este capítulo. Por ejemplo, Félix, yo sé que tú eres usuario activo de Mac, de dispositivos de iOS, y hay, por ejemplo, un asistente de estos aparatos que se llama Siri. ¿Qué tal, Félix, si ese Siri fuera una copia tuya y tú sin saberlo lo estás utilizando y, pues, sin ningún problema pasas por alto, pues puedes utilizarlo para que te investigue cosas? Imaginémonos a futuro que haga más acciones en tu hogar. Y después te enteras, ¿qué pensarías al respecto, como en este capítulo de Blanca Navidad? Yo creo que eso me remite a otro capítulo distinto de la serie, en el que abordan ese problema, y ese capítulo es el Vuelvo Enseguida, si lo recuerdan, que una mujer pierde a su esposo y pide una copia por correo. Y ese esposo copiado, clonado, es una máquina en realidad, con programación de ese tipo. Pero como es una máquina, le hace caso, al punto de exasperarla porque le hace caso. Y creo que eso resume nuestra relación de humanos con las máquinas y con los sistemas. Son como algoritmos, ¿no? Cuando, if this, then that. Cuando yo programo el algoritmo y programo la máquina, programo al asistente para que cuando pase esto, se genere tal respuesta o tal reacción. Y así empieza a funcionar Siri, por ejemplo, pero también Cortana, pero también el otro asistente, que es el de Amazon. Y así funciona Google, que adivina qué es lo que voy a buscar antes de que yo lo empiece a buscar. Y así funciona la publicidad, que me aparece en todos mis servicios asumiendo que yo voy a buscar tal o cual cosa. Y así creemos que van a funcionar, por ejemplo, las neveras, que van a avisarnos, los refrigeradores nos van a avisar cuando se nos acaba la leche y tenemos que comprar más, o cuando se venció la que tenemos, si es que no la consumimos. Todo eso funciona tan a la perfección con la lógica que, desde el punto de vista humano, funciona mal y termina por sacarnos de casillas y termina por ponernos mal. Así que yo creo que los humanos, en tanto seres vivientes, no vamos a poder encasillarnos a nosotros mismos nunca con ese tipo de tecnologías lógicas y predecibles. Me parece que eso ocurriría. Tal cual como pasó en el episodio, que espero no estárselo dañando a nadie, el episodio Vuelvo Enseguida, que es el número uno de la segunda temporada de Black Mirror. Sí, tremendo, tremendo. Imaginémonos, por ejemplo, a nuestro amigo Angel, que en más de una ocasión pues nos ha dicho algo de su propia personalidad, que tiene como unos aspectos, un lado oscuro, por decirlo así. Imaginemos cómo podríamos plasmar esto en algún objeto que también tenga esa conciencia y que esa misma conciencia esté ayudando al mismo Angel. Entonces, ¿tú serías, Angel, capaz de ayudarte a ti mismo o tú mismo te trolearías? ¿Cómo sería ese comportamiento de una posible copia tuya y que sea como un asistente tuyo? Híjole, sería muy complicado, porque entre más pasan los años, ya sabes, ¿no? De repente hay una época en la cual todos queremos saber quiénes somos e intentamos copiar alguna faceta de algo que esté de moda, no sé, para pertenecer. Cuando va pasando el tiempo te das cuenta de que no eres una persona no eres un dado de una sola cara, ¿no? Porque eso sería, primero, imposible, sería muy aburrido, sino que tienes como muchas facetas. Y yo creo que ya dada mi edad, tampoco es que sea muy viejo, ¿verdad? Tengo apenas 32, pero sí me he dado cuenta que soy una persona que se diluye en muchos personajes, ¿no? De repente puedo ser Angel el podcaster que te habla de anime, de repente puedo ser pues no sé, Angel el doméstico, Angel el mandilón, de repente también soy Angel el artista, el que dibuja, el que toca batería. Entonces, no lo sé, no sé de qué podría, de cuál todas esas facetas, necesitaría juntarlas a todas en una sola copia, y yo creo que ya al final de cuentas, pues, como que usarlo de mi asistente, entra a su muy cabeza dura, entonces sería muy complicado. Sí me lo tendrían que martirizar por varios cientos de años hasta que de plano estuviera lo más dócil y manejable posible, porque no, la verdad, hasta la fecha, pues me sigo descubriendo cosas, por suerte nada de pesadilla. Y se me parece muy, muy difícil, ¿no? Que de hecho ese es el encanto de Blanca Navidad, que es algo cimentado en las posibilidades más tangibles, pero también lo que nos fascina es la fantasía, ¿no? De repente dices, no manches, hay un sistema judicial que se basa en las declaraciones de tu copia como declaraciones legales tuyas, ¿no? Es así como que dices, ah, eso no podría ser posible, ¿no? Sería un relajo, sería un caos, sentarte siquiera, que se sentaran así personas, letradas a discutirlo, sería imposible que llegaran a una conclusión de que sí, no hay bronca, si tu copia dice algo es como si tú lo dijeras, ¿no? Entonces, igual no se diga lo que es el aislamiento, el bloqueo mundial, esa parte se me hizo aterradora porque pues ya se lo ha aplicado a algunas personas y personas sobre todo que han crecido con las redes sociales y para ellos les parece como algo muy castrante, es algo de repente que sí los hiere bastante y uno que no creció pegado a estas cosas, de repente dice pues tranquilo, ¿no? Simplemente no me caes bien y te desaparezco de mi vida, de mi red social, eso es todo, sigues existiendo, sigues siendo tú, ¿no? ¿Qué diablos? A lo mejor a mí no me gusta tu opinión, eso no significa nada, pero cuando vemos este bloqueo mundial que le hacen a uno de los personajes, si te pones a pensar en miles de cosas, dices, no manches, qué terrible, ¿no? ¿Qué pesadilla sería eso? Algo que me encanta y que es con lo que remata muy padre este episodio de Blanca Navidad, es que en realidad, aunque Black Mirror es una serie que se basa en el sci-fi y sus más retorcidas posibilidades, jamás vemos un abordamiento propio a lo que es la IA, ¿no? Nunca vemos una inteligencia artificial auténtica que sea consciente de sí misma, porque en realidad, bueno, eso es lo que nos han enseñado las películas ochenteras, que es la raíz del horror hacia la tecnología, ¿no? Que de repente tu celular sea más listo que tú, o que sea consciente de todo el poder que tiene sobre ti, sino que al final de cuentas, lo más terrorífico es de repente una reproducción tuya, que no sepas cómo manejar eso, y que tu misma, tu misma copia se crea que en realidad eres tú. Entonces es muy padre esa crítica social que siempre persiste en Black Mirror, de que pues, realmente la tecnología, muchachos, no puede ser la causa de todos los males, sino que siempre va a ser el factor humano. Es algo que me encanta, la manera en la que remata Blanca Navidad. Bueno, Angel me deja pensando un poco desde las redes sociales, los bloqueos y bueno, ya como otra de las historias que nos plantea este capítulo de Blanca Navidad. Y acá pues me gustaría preguntarle a W en el tema justamente de las redes sociales como Facebook, por ejemplo. Nosotros que tenemos un podcast paralelo que se llama El Podcast Ateo, pues en algún momento pues hemos hecho publicaciones, hemos compartido cosas referentes a religión y pues sabemos que es un tema delicado pues para ciertas personas. W, ¿a usted cuántas personas lo han bloqueado por estos temas religiosos u otros temas? No, en mi caso personal yo creo que es de parte y parte, a mí me bloquean y yo también bloqueo. Pues es, lamentablemente uno en Facebook no puede ver quién lo tiene bloqueado, ¿no? Aunque uno como que siente porque digamos las personas que antes le comentaban de repente dejan de comentar. Entonces se nota que lo tienen bloqueado a uno, más o menos así es lo que yo he visto. Pero esto de bloqueos y digamos en general, pues las redes sociales lo permiten, ¿no? Nosotros mismos bloqueamos en Twitter gente, dejamos de seguir en Facebook o lo dejamos. Pero sin embargo, yo a lo que iba de esto de los bloqueos es que de todos modos como que no podemos desprendernos de ello. O sea, sucede más o menos lo que sucedió en el episodio de... sí, en este mismo episodio, donde el protagonista sigue a su esposa, ¿no? Siempre la trata de seguir y seguir y seguir a verla. Aquí a lo que voy es esto, yo en Facebook soy capaz de bloquear, pero no soy capaz de deshacer la amistad. O sea, yo no he sacado a nadie de amigo. Yo prefiero dejarlo ahí, no sé para qué, como para hacer el bulto. Pero lo bloqueo sí, sobre todo cuando empiezan a hablar demasiado de política y sobre todo de una sola política, la derecha, derecha, derecha, entonces ya me aburren y lo bloqueo. O solo izquierda, izquierda, izquierda, izquierda, o solo mostrando vírgenes y vírgenes, entonces ya lo bloqueo. Pero no soy capaz de deshacerme completamente de él. Eso vi que en este episodio fue donde sucedió, donde el protagonista pues tenía a su esposa que ella lo bloquea a él. Bueno, en una de las líneas argumentales, porque siempre van varias, él sin embargo sigue yéndola, sigue rastreándola, trata de buscarla, luego bueno, viene el contacto con la hija y sigue, entonces como que uno no es capaz finalmente de deshacerse de la gente, no sé por qué, o sea, yo al menos no siento como tanto fastidio como para llegar a deshacerme de la gente, no, la bloqueo porque me cansa y me aburre, pero de resto no. Quisiera comentar algo respecto a lo que tú estás diciendo. Soy de esas personas igual que no puedo de pronto quitar mi amistad, ya a menos de que haya pasado algo grave, pero sí las dejo de seguir. Entonces, sé que están ahí, sé que no las dejo de seguir, sé que no voy a ver sus publicaciones, pero aún así cuando como viene el recuerdo de esa persona, como venga a ver en qué anda esa persona. Pero es más como por, no sé, como ese vínculo que alguna vez existió de pronto ya con amigos o ya con conocidos, pues simplemente no me interesa nada de su vida. Ah, bueno, buen aporte. Y de pronto algunos comentarios adicionales que quieran aportar. ¿Quién cree que algún detalle se nos ha pasado por alto? Yo quería comentar una anécdota súper cortita. En mi anterior trabajo tengo un amigo mío que usaba esto iPhone y me dijo, oye, mira, he descubierto esto de Siri, ¿no? Entonces activa el Siri y le dice, Siri es estúpida. Y Siri le responde, ¿por qué me tratas así? ¿Qué hice mal? Y me asusté y me sentí muy mal por Siri porque es un software, pero o sea, ha llegado a un nivel ya este software que en realidad... tiene respuestas para todo, entre comillas, pero al ser dado un nivel de humanidad tal que, o sea, puedo sentar con él. Y creo que la intención de retratar en un software empático es precisamente eso, ¿no? Porque hacia eso vamos. O sea, el hecho de desarrollar inteligencia artificial cada vez más humanizada es precisamente eso, ¿no? Que nosotros podamos mantener una comunicación mucho más real, entre comillas, con ese software para que nos sirva mejor, ¿no? Sí, bueno, eso me pasó con Siri. Estoy seguro de que quizá no lleguemos a hacer copias de nosotros, pero este software va a ser tan real que vamos a terminar entablando relaciones afectivas con él. Yo quiero saber, después de eso, ¿acariciaste el iPhone, amigo? No, bueno, estaba en vibrador y bueno. Muy bien. Colas es un loquillo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar acá con el siguiente de nuestro listado de los más destacados. El hombre contra el fuego, que pues es un episodio pues importante de esta serie de Black Mirror, porque nos muestra pues una historia muy fuerte. Todo es mentira. Entiendo por qué lo dices. Las cucarachas son como nosotros. Obvio que lo son. No sé cuánto de historia aprendiste en la escuela. Hace años, a principios del siglo XX, casi ningún soldado disparaba su arma. Así era todo hasta que llegó la máscara. Es la más sofisticada arma militar. Aquí no hay honor. Solo sangre. Sangre y engaño. Opción 1. Accedes a reiniciar tu máscara. Y todos los hechos de los últimos días, incluida esta conversación, desaparecen. Nunca. La opción 2 es que te encarcelen. Yo lo reconsideraría. ¡Púdrete! La máscara es tu amiga. Sin ella, vas a saber todo lo que hiciste. No me meterán en esa máscara. Nunca más, ya no. De acuerdo. Podcast. Analizamos el cine, las series y el entretenimiento desde un punto de vista diferente. Y es muy triste que sea tan injusto el tema de las megacorporaciones, ¿no? La cuestión que quiero plantearles es sobre en qué momento dejamos nosotros de ser humanos. Desde la estación de Logos Podcast me invitan a hacer una aproximación sobre cyberpunk y nihilismo. No se refiere solo a la computación en inglés hacker. Es un tiempo donde nosotros mismos cedemos nuestra libertad voluntariamente. Más allá de los datos duros, queremos reflexionar sobre los aspectos positivos o negativos que una historia le puede aportar a la sociedad. Antihéroes como por ejemplo Edward Snowden o por ejemplo Julian Assange. Pero finalmente el gobierno es el que controla y es controlado por las megacorporaciones. Que el cine también se encarga de mostrar que el hacker solo es una persona que está dedicada a cometer delitos. Una de las mejores experiencias que yo he tenido con el cyberpunk es el haber jugado y dirigido un juego de esta temática llamado Shadowrun. Síguenos en Twitter como @LogosPodcast, en iTunes, iVoox, Facebook y YouTube como Logos Podcast. Logos Podcast, Cyberpunk, pensamientos y tecnología. Ideas, reflexiones. De repente nos plantea el asunto de la guerra, de cómo es posible que todavía el ser humano, para las alturas que nos plantea el universo de Black Mirror, esa evolución de la tecnología, suponemos que ya hay humanos o ideologías más evolucionadas, ¿no? Entonces, de repente ver cómo abordan el conflicto bélico es muy interesante, porque dices, bueno, ¿y ahora por qué se pelean estas personas de este universo tan extraño, de Black Mirror? Y sin embargo, la motivante es bastante inquietante, porque al final de cuentas vemos, sí, un odio muy injustificado, muy, muy absurdo, como siempre ha sido en la guerra, gente comprometida hasta el alma con una bandera y que pues no se toca el corazón para dispararle a sus enemigos. Pero la definición de enemigo cada vez es más subjetiva, cada vez más compleja de resolver, y los sistemas, los gobiernos no encuentran otra manera más que utilizar este sistema que, pues bueno, es el que perdura durante todo lo que es la narrativa de Black Mirror, de esta cámara que va incrustada dentro de tus ojos, que ahora te hace ver lo que ellos quieren que veas. Eso es algo bastante frívolo, ya es una de esas limitantes preocupantes del uso de la tecnología, porque de repente no nada más es que tu vista sea de acceso público, sino que también ya los órganos superiores, el gobierno en sí, ya decida qué es lo que vas a ver y qué es lo que no vas a ver, a medida de sus intereses. Y justamente esta guerra está estimulada por el hecho de que, según esto, estás en guerra contra unos seres deplorables que igual no son ni humanos. Te venden la idea de que son algo fuera de este mundo, una amenaza latente para toda la humanidad, y sin embargo pues no sospechas que en realidad lo que estás viendo es un montaje, es un holograma que te están implantando pues el ejército, por mandato del gobierno, para que te conviertas en una máquina de matar que no pregunte ni cuestione las órdenes. Es muy escalofriante este episodio, la verdad. Lo poco que dura, yo creo que sí me arruiné un poco la primicia con ese pequeño maratón que me aventé de cortos de horror, pero aún así sigue siendo muy, muy inquietante, porque vemos la otra cara de la moneda. Es muy padre la teoría, es muy padre la tesis, pero ¿qué pasa con el soldado cuando descubre que en realidad es un engaño? ¿No? Eso es algo bastante, bastante bueno. Y bueno, aquí por favor, ahonden, muchachos, por favor, que está bien bueno este episodio. Sí, mira, qué interesante lo que dices, porque yo encuentro muchos paralelos con la guerra de Irak, con la que se empezó en 2003 durante el gobierno de Bush, que se decía era la primera guerra mediática, ¿no? Porque a todas luces, haciendo análisis políticos, pues Estados Unidos, digamos, era el enemigo, ¿no? En este caso, no había justificación para que ellos le hicieran la guerra a este país de Medio Oriente. Sin embargo, pues todos los medios de comunicación armaron una guerra por su cuenta y pintaban las cosas completamente distinto, ¿no? Afortunadamente había internet, había más información y podíamos estar al tanto de lo que estaba pasando en realidad. Pero para la gran mayoría del pueblo de Estados Unidos, pues la guerra estaba totalmente justificada porque CNN y Fox les pintaban otra cosa, ¿no? O sea, ellos hicieron lo que hicieron en este episodio de Black Mirror, o sea, crearon enemigos que no existían, ¿ya? Y basados en el uso de la tecnología, ¿no? Y en el uso de los medios. May, ¿nos ibas a comentar algo? Perdón. Sí. No, pues, inicialmente cuando yo empecé a ver ese capítulo, yo dije, faltaba el de zombies, faltaba. Definitivamente era el de zombies el que faltaba. Y yo dije, bueno, ya cuando empezó a avanzar el capítulo y empecé a ver todo el proceso, y pues a mí me encantan todas las cosas militares y esto, fue bastante, o sea, triste ver que a pesar de lo que estaban diciendo ahorita, a pesar de la tecnología y que ha pasado el tiempo y que obviamente el abuso de la tecnología muestra cosas, pero ya cuando él se da cuenta de que está actuando mal, que está juzgando mal y que desafortunadamente la guerra es pelear por los demás, por otros, y tener que sufrir ese choque emocional fue bastante, no sé, lo sentí como tan real como desafortunadamente en nuestros países, o por lo menos en Colombia, la guerra ha estado durante tanto tiempo y los medios de comunicación, la manipulación de información, todo ha surgido y ha dañado también no solo el aspecto de nuestro país, sino también, ¿cómo se dice?, la proyección o lo que no debemos hacer, lo hacemos por otros. Ah, bueno, W, ahorita quería mencionar algo, que lo interrumpí. Así pues, que de todos modos las guerras siempre se han tratado de humanizar, ¿no? Y en este episodio tratan de humanizarla de la forma, usando la tecnología mediante, en lugar de estar asesinando a otros humanos, pues por medio de una máscara, uno ya no vería humanos, sino los militares verían a una especie de monstruos o una especie de cucarachas o bueno, algo así. Entonces digamos que lo que tenía debajo de todo este sistema el gobierno era tratar de humanizar la guerra. Incluso pasaron ahí como unas estadísticas donde decían que como que solo el 15% de los militares de la Primera Guerra Mundial dispararon su arma. Y diciendo que si la hubieran disparado más personas, más militares, la guerra se hubiera terminado antes. Entonces, digamos, aquí se trata de hacer ver al enemigo lo menos humano posible, porque supuestamente nosotros pues matar a otro humano es difícil. Aquí viene mi segundo punto, así como no estoy de acuerdo con la cadena perpetua, tampoco estoy de acuerdo con la pena de muerte justamente por eso, porque alguien tendría que matar, y esa persona que va a matar a otro humano, y así sea por lo medio que sea, dándole, moviendo un switch, o enterrándole una aguja, o cualquier cosa que es supuestamente humana, pero va a ser un asesinato de un humano por otro humano. Entonces, digamos, como va a quedar como con esa memoria, ¿no? De haber matado a alguien. Y aquí, pues, sí, usan la tecnología justamente para tratar de que nuestro enemigo no sea un humano. Simplemente, yo diría que tratar de humanizar la guerra en la mejor forma posible, ¿no? Pero, claro, ya utilizaban, era unos métodos como obligando a los militares a usar esa máscara y bueno, ya se salía un poco de control, que es lo que se trata de llevar aquí en la serie, ¿no? Ah, bueno, perfecto. Viejo Angel, ¿nos ibas a comentar algo? Ah, sí, me estaban preguntando acá en el chat, bueno, aquí también en las redes sociales, de cómo se llamaba ese corto del que menciono que se pudieron haber basado la gente de Black Mirror. El corto se llama Uncanny Valley, está muy padre, así búsquenlo, Uncanny Valley, lo encuentran en Vimeo, me parece. Está genial porque, bueno, la diferencia es que, por ejemplo, este player que de repente se da cuenta que todo es un montaje, pues uno de los de las personas asediadas logra averiar el cyborg que él controla, según él, mediante un videojuego en línea muy, muy realista, ¿no? Lo logra averiar y es cuando empieza a ver que, pues, en realidad los monstruos que tenía que destruir pues son niños, son mujeres normales, como cualquier otro humano, y al final de cuentas el giro de tuerca es que pues como se dan cuenta la gente del gobierno que él ya no está bajo el influjo del engaño, después él se convierte en un objetivo para los demás soldados. Es algo bastante bastante genial, como les digo, muy escabroso, así que búsquenlo así en Cannibal y está bastante bastante bueno. Y también la película reciente de La Quinta Ola, ¿no? Tiene una premisa un poco parecida a este capítulo de Black Mirror. Y de pronto, Félix, algunos comentarios que nos quieras dar, alguna apreciación sobre este capítulo de Black Mirror de Los Hombres Contra el Fuego. Yo estuve pensando en la Guerra del Golfo también y en los soldados de los Marines Estados Unidos oyendo metal. Creo que porque se supo que que era una tendencia en los que ellos estaban oyendo metal muy fuerte, y eso hace que al entrar a una población a disparar, cuando estás oyendo, estás como metido dentro de un videojuego, no percibiendo lo que es la realidad. Es una manera de modificar la reacción de un humano que tiene el oficio de ir a entrar a matar. Y bueno, y no porque sea metal necesariamente, pues yo supongo que si hubiese sido el ejército dominicano podría haber entrado con bachata a todo volumen y habría tenido un efecto similar, pero digamos que sí es una alteración yo de creo, la perdón, yo creo que el efecto sería otro, eso es como ir a violar o algo así. Ok, yo te iba a decir como con Beethoven, ¿no? Como en la naranja mecánica. Sí, puede ser como en la naranja mecánica, creo que ya se había tratado ese tema. Y bueno, y pues ya se sabe también de el uso de Wagner en el gusto de Hitler por la música de Wagner. Así que podríamos cambiar el género musical para no entrar en estigmatización, pero sí creo que alterar el juicio de la gente se ha probado y se ha hecho. Y de hecho, incluso en la serie hay un capítulo en el que el desenlace ocurre gracias a la alteración de conciencia a la que uno de los protagonistas no se somete. Ese capítulo era el de pedalear. ¿Cómo se llamaba ese capítulo? El de los 15 millones de méritos. 15 millones de méritos. Ok, sí. Que el punto de quiebre del capítulo es el momento en el que yo no me di cuenta. A mí luego me dijeron, mira, es que él se había quedado con el envase del jugo. Yo no me di cuenta del momento en el que él guardó un envase de un jugo. Y eso es la clave para que el tipo se enfrente a la situación cumbre del capítulo sin la alteración de conciencia que tenían los demás. En ese sentido, se parece al del hombre contra el fuego, porque también hay una ruptura en la alteración de conciencia a través de un gadget que una de las cucarachas se inventa. Ah, bueno, perfecto. Entonces vamos aquí a cerrar nuestro Logos Podcast con el último capítulo de Black Mirror que hemos escogido como de los más destacados, que es Ahora sí W, caída en picada. Cuéntenos qué es lo más destacado de este capítulo de Black Mirror. Bueno, no sé, a mí me parece que este episodio es el más sencillo, por así decirlo. No tiene tantas líneas en paralelo, digamos que es como una sola. Digamos que el argumento es como una sociedad donde, digamos, la prestación de productos y servicios como que se basa en la reputación de la gente, en el sentido de que uno debe tener cierto estatus para poder adquirir cierto servicio o incluso para tener cierto empleo, o sea, por decir algo. Bueno, se basa como en un rating, como en una especie de calificación que unas personas se dan a otras, y con base en esa calificación, digamos un promedio global de lo que yo obtengo de todos los demás, yo con eso tengo acceso a descuentos, a servicios, a ciertos trabajos y a ciertos empleos. Y en medio de toda esa sociedad, pues digamos, hay una protagonista que ella trata de mantener como su rating alto, por, bueno, digamos primero porque ella necesita o quiere como que arrendar un apartamento y como que, digamos, plantarse bien en su esfera social, digámoslo así, tener un buen empleo, un buen apartamento, estar bien con los demás, digámoslo así. ¿Pero a costa de qué? O sea, pues tiene que subir su rating. ¿Y cómo sube su rating? Entonces ahí es como donde se desenvuelve todo el episodio, tratando de aceptar, por ejemplo, que una amiga por allá que nunca había visto desde el colegio le invita a su matrimonio. Y bueno, entonces digamos que ese era como el argumento en general, ¿no? A mí me parece el más sencillo, pero a la vez como el que más estamos viviendo en este momento. O sea, donde yo entro a Facebook y veo cuántos likes tengo, entro a Twitter y veo si me retuitearon mi último post o ya me están siguiendo más personas, y siempre como estar pendiente de ese estatus, como de ese ranqueo, como cómo voy con respecto a los demás, si ya tengo más gente amiga, más seguidores, más como que he impactado más, ¿no? Entonces, digamos, en ese sentido, bueno, Hay que ver que aquí la parte tecnológica es como un sistema global de ranqueo, como un software global que está en la nube, donde le lleva el rating a cada una de las personas, ¿no?, del mundo, y a la vez ese rating es utilizado también por los sistemas judiciales, porque digamos que si uno, por ejemplo, comete un error, entonces también, o una falla, digo, social, pues le bajan como el rating y con eso pues también como que le hacen una especie de bloqueo o baneo en lo social. Entonces, digo que es el más sencillo porque digamos como que no tiene una tecnología así como en los otros episodios donde se usan implantes o pues lecturas de memoria y de mente y todo esto. Este es un poco más sencillo, pues digamos porque ya lo conocemos bien, ¿no? O sea, digamos ya venimos viviendo con este sistema más o menos que unos 10 años. Facebook está como desde el 2006, unos 11 años ya, digamos, como que ya es habitual para nosotros. Pero el impacto de lo que uno tiene que hacer para conseguir likes, para que la gente le guste a uno en las redes sociales, es a veces devastador. O sea, y así es como lo presentan ahí. May, ¿tú qué opinas de como esa tendencia que tienen las personas o tenemos las personas de querer como una especie de aprobación en este mundo virtual, en estos avatares que tenemos en diversos perfiles en las redes sociales? ¿Cómo ves esto en la actualidad y qué opinas de este capítulo también? Bueno, este capítulo, en cierta manera, digámoslo así, que tiene que ver con mi entorno y también conmigo. Para algunos que no sepan, yo hago cosplay, y el entorno del que me rodeo es, viven de likes. Viven de lo que la gente diga, de lo que la gente comente, de lo que de lo que puedan decir de ellos, de lo que así sea bueno o malo, para ellos es todo el tiempo quieren saber quién los está siguiendo, quién, o sea, muchas de esas personas dejan de ser ellas mismas para convertirse en otra persona. Y la hipocresía es algo que entorna mucho las redes sociales, no solamente entre mujeres, sino también entre hombres. Y este capítulo fue lo que ustedes dicen, o sea, esto ya estamos un poco más acostumbrados a este movimiento de depender de los comentarios de los demás para poder. Es como crear una nueva personalidad para las redes sociales. Sí, muy, muy cierto. Félix, ¿tú qué opinas también de este capítulo, de esta tecnología, de por ejemplo que uno vaya por la calle y otras personas le estén calificando a uno, puntuando de 1 a 5 y como esta manera de organizar la sociedad, como lo mencionó W, ¿te parece factible? ¿Te parece como las distopías que hemos mencionado al principio? ¿Qué opinas? Sí, es distopía y también es real. Comenzó con Foursquare, que luego mutó a ese nombre raro que tiene ahora la aplicación derivada de Foursquare y pasa con Google Maps, con las cosas. Y con la gente, pues pasa no con las estrellas, sino con el número de likes. En algún momento alguien me dijo. Una persona que tiene muchos seguidores en Twitter me dijo que a la gente que tenía menos seguidores que uno había que no ponerle atención. Y otras personas me han dicho, sí, eso tiene sentido porque así evita los trolls. Y yo sigo pensando que eso es antihumano. Una discriminación, ¿no? Sí, es como, y si la persona que tiene que acaba de llegar a Twitter o que es un troll o que cualquier cosa, si esa persona me dice la verdad, yo voy a deslegitimar la verdad solamente porque es alguien que tiene pocos followers en Twitter. Y eso está pasando ya. Está pasando ya. Por ejemplo, lo he sentido cada vez que en Colombia y en Bogotá, en mi ciudad, piensa la gente, vamos a hablar de podcast. Y va uno a ver y dice, pero espérate, hay una cantidad de gente que está trabajando podcast desde hace mucho tiempo y que si te metes a buscar podcast en Google, encuentras, por ejemplo, al Logos Podcast o encuentras entre los destacados de iTunes, por ejemplo, Hablando Popó, que es un podcast independiente, pero no. Cuando alguien organiza un evento para hablar de podcast, buscan en Twitter a ver quién tiene más followers para invitar a que hable de podcast. Y terminan llevando a gente que no hace podcast, pero tiene muchos seguidores en Twitter. Si eso pasa en ese mundillo de podcast que es el que yo he llegado a conocer, ¿cómo será, por ejemplo, con ingenieros civiles que vayan a hablar de concreto? Y el que más conozca las técnicas de fraguar el concreto para que soporte muchos años de la construcción. ¿Será que están llamando al más reputado en Twitter o están llamando a alguien que de verdad conoce y que va a contarnos con conocimiento sobre ese tema? Temo que estemos en un mundo de dictadura de Twitter actualmente y de otras redes sociales, y que estemos valorando a la gente por sus followers, o por sus likes, o por cosas por el estilo. Y eso creo que es lo que ha hecho que haya fenómenos como los de los youtubers, y estoy diciendo esto en una transmisión en YouTube. No digo que los youtubers sean todos malos, pero tampoco tiene lógica que sean todos buenos. No tiene lógica que alguien diga, es que los niños digan, es que yo quiero ser youtuber porque eso es bueno. No sé, es como cuando los niños dicen, yo quiero ser jugador de fútbol, y al final el mundo, la vida nos va decantando y algunos logran ser jugadores de fútbol lo suficientemente buenos como para vivir de jugar fútbol, y muchos otros terminan diciendo, no, yo para eso la verdad no serví, o voy a ir los fines de semana por gusto. Y hay un momento en el que nos dicen que todos los que están en YouTube y que todos los que son youtubers son buenos. Y creo que eso no pasa. Y a veces los que tienen muchos followers no necesariamente es porque son buenos. Pasa con YouTube, pero también me lo sé en Instagram, pero también me lo sé en Snapchat, pero también me lo sé en todas esas redes sociales. Muy cierto lo que acaba de decir y bueno, muy interesantes los ejemplos que nos ha dado Mayri y Félix. Justamente pues el mundo funciona incluso mucho más antes de las redes sociales por calificaciones, ¿no? De 1 a 5, los hoteles, por ejemplo, acá colocó pues de fondo pues un hotel también por las estrellas, un hotel 5 estrellas pues siempre le van a dar como mejor reputación, tiene como mayor garantía a las personas que estemos buscando por internet, como que el mundo gira en torno a las reputaciones, qué es lo que piensan los demás de diversas cosas que transcurren en el mundo. Entonces efectivamente ya cuando lo vamos plasmando a lo digital pues se pueden llegar a los extremos, y pues acá nos han dado unos casos muy particulares. Viejo Angel, ¿tú qué opinas de este capítulo y de todas esas tendencias que estamos viendo en estas redes sociales? Y cuéntanos si hay algo más que quieras destacar de este episodio de Black Mirror. Pues justamente, hablando propiamente del episodio, algo que me gusta mucho es este tipo de discriminación por los likes. Ya lo vemos actualmente, ya lo mencionaron aquí aquí mis compañeros de la sobremesa, es verdad, el mundo en las redes sociales ya funciona en base a esta variable y no es tan alejado de la realidad. Tenemos gente que se cree bastante por tener varios likes, no importa cómo los obtenga, también es donde hablamos del uso irresponsable de las redes sociales. Conocemos gente que son trolls, que se dedican realmente a escupir tonterías en redes sociales, y la gente los ama porque de alguna manera creen que esa persona está gozando de una libertad que ellos no pueden por miedo al que dirán en las redes sociales. O sea, chéquense nada más el nivel al que estamos ahorita, que realmente esto no está tan avanzado, no es tan inmersivo. Y es muy padre, es muy chido de este episodio, que al final de cuentas, cuando la chica muerde el polvo, se queda sin un solo like, finalmente es donde descubre algo bien extraño, que es la realidad y la libertad que te da el no estar conectado a la red social, el no depender de. Cuando vemos el final, vemos que se está haciendo de palabras con un tipo que llegó ahí, quién sabe por qué razón, pero también no tiene un solo like, no está rankeado, no existe en el mundo, ¿no? Y ambos, de alguna manera se sienten liberados maldiciéndose, finalmente diciendo todo eso que no podrían decir porque el mundo los estaría juzgando. Ya cuando no hay nadie observándote, ya cuando no tienes que estarte preocupando por el qué dirán, es donde puede surgir tu verdadera persona y donde realmente te das cuenta que eso es la vida, eso es ser libre. Entonces es genial este vistazo que nos dan a esa lección, a esa crítica social que dan cuenta, pues pulula mucho en Black Mirror. Y sí, ahorita, como ya lo mencionaban, uno de los, creo que de los peores males que va creciendo bastante, pues son los youtubers. Con respeto para todos los colegas que por ahí nos estén escuchando, muchas veces vemos que hay personas de buen ver, gente que es muy agradable verla en cámara, pero realmente es muy joven y te hablan de cosas que tú sabes que no vieron, ¿no? Yo por ahí soy muy fanático de las películas de horror y con el mismo horror con el que me encanta ver esas películas, me doy cuenta que hay mucha gente demasiado joven que dice que ama el género slasher con clásicos como Chucky, con clásicos como Pesadilla en la Calle del Infierno. Dices, amigo, tienes 19 años, nunca las viste. Y seamos sinceros, hay mucha gente joven que repudia el cine clásico. No aguanta ver algo que no tenga la animación que tiene Avatar, seamos bien sinceros, pero como es muy mainstream, como ya existe Wikipedia, la información digerida ya está a la mano, tú lo que haces es un copy paste, lo medio embardunas de tu propia personalidad y pum, sacas tu reseña de algo que no has visto. Y eso ha ocurrido desde hace mucho tiempo también, que es como, es uno de los males de la tecnología, que de repente publicaciones de renombre reseñaban películas sin verlas, reseñaban discos sin escucharlos, reseñaban cosas que no han vivido. Entonces yo creo que precisamente este canibalismo del like que vivimos actualmente sí es preocupante, porque realmente estamos hay mucha gente muy joven que está idealizando a otras personas, que está formando ídolos de papel, porque en realidad también, igual como lo comentaba aquí la compañera cosplayer, hay cosplayers que en su Facebook son hermosos. Hay cosplayers que en su Facebook, por alguna razón, su nivel de trabajo es fantástico, pero ya en vivo, pues, los desconoces, ¿no? Porque no tiene nada que ver esa imagen que prefabrican con lo que tienes en realidad en las convenciones. Y es realmente lo preocupante. Pero bueno, lo que nos queda creer, lo que nos queda es tener fe en el Karma Police, de que en algún momento pues esos falsos ídolos pues caerán tal como ascendieron, y ojalá que así ocurra con muchos, porque ya los tenemos por todos malditos lados. Bueno, muy fuertes esas declaraciones acá de nuestro amigo Angel. Y Colas, tienes la responsabilidad de, aparte de comentar algo de este episodio, ya cerrar en nuestro podcast hablando de Black Mirror en general y de tus apreciaciones de toda esta serie en general. Entonces, Colas, todo tuyo el micrófono. Como mencionaba hace un rato, este episodio es probablemente, y como decía W, el más sencillo, pero es el más real, ¿ya? Y creo que incluso si quitamos nosotros la tecnología del episodio y nos dedicamos solo a las relaciones interpersonales, es algo que ha existido desde el inicio de la humanidad. El hecho de tener que agradarle a alguien más para poder crecer esto socialmente y profesionalmente, ¿no? Porque al final no se trata de qué tanto sabes o dónde has trabajado, sino a quién conoces, ¿no? Para poder crecer en este mundo Pokémon en el que vivimos. Creo que el balance de Black Mirror es súper positivo, ¿no? Y si tomamos el nombre del episodio, ¿no? Cinismo o cinismo puro o tecnofobia, creo que algo de ambos temas, ¿no? Pero más allá de tecnofobia, o sea, de miedo a la tecnología, es miedo al ser humano y al aquello de lo que el ser humano es capaz, ¿no? La tecnología creo que es una gran bendición, porque nos ha permitido salvar vidas, nos ha permitido acabar con las fronteras, nos ha permitido aprender más de lo que podríamos haber aprendido sin la tecnología. O sea, es maravilloso lo que se puede hacer con todos los avances que hemos visto hasta ahora y con lo que viene, solo lo que viene este año. O sea, es increíble. saber que ahora pues esto, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos van a poder ver un mundo completamente distinto, van a poder apreciar el mundo de una forma que nosotros jamás pudimos. La reflexión de Black Mirror es simplemente, eso es lo que tenemos y eso es lo que podría salir mal si dejamos de prestar atención a lo que hacemos con estas herramientas, ¿no? Hay que prestarle atención, hay que tratar de usarlo de la forma más positiva y no olvidar que lo más importante es el ser humano, ¿okay? Que la tecnología es solo un medio para lograr que el ser humano evolucione, que el ser humano crezca y que la sociedad se vuelva un lugar mejor donde todos podamos vivir. Y creo que esa es la pastillita, lo más importante que podríamos nosotros rescatar de Black Mirror, ¿no? Además de los traumas que nos ha dejado a todos, estoy seguro. Pensar que, okay, eso puede ser, es muy real, pero también está la posibilidad de que las cosas vayan por un camino mucho más colorido y optimista. Viejo Angel, nos dices que quieres mencionar algo adicional sobre el episodio anterior. Sí, amigo, gracias. Así rápido, ahorita justamente basándome en lo que menciona Colas, sí es cierto, ¿no? De repente, algo también de lo que nos habla Black Mirror es de que van desapareciendo los valores tal como son. Porque en realidad lo que vemos en caída libre es que la gente no sabe lo que es el respeto ni la tolerancia hacia los demás. Realmente ninguno de ellos, al parecer, crece con eso, ¿no? Es parte de la fantasía de Black Mirror. Porque lo que ellos saben, no saben que te tienen que respetar porque eres un ser viviente, tal como ellos, y que tienes tus derechos de ser quien eres y de hacer lo que te plazca, sino que simplemente ellos lo que saben es defiende tu ranking, gánate el like, ¿no? Pero en realidad así, tal como tal, el valor de respeto o de tolerancia no existe. Entonces también nos habla de una sociedad que ya está tan clavada en los medios que justamente empieza a olvidar ese tipo de cosas que son como la base de toda sociedad. Y eso también lo estamos viendo mucho, ¿no? Como de repente ya, si acaso nuestra niñera de nosotros era la caja idiota, la televisión, ahora la niñera y el dispositivo que cría a nuestros hijos pues son las redes sociales. Eso también es como muy peligroso, ¿no? Porque creo que es el peor lugar para aprender valores. Realmente hay muchos niños que sí crecen con una disociación muy fuerte de lo que es la sociedad y lo que es correcto y de lo que no lo es. Entonces, también ahí sí, también pues mucho cuidado con eso. Sí, esas reflexiones muy importantes. My Soul Fire, cuéntanos tus apreciaciones globales ya después de 3 temporadas de Black Mirror. Y pues nada, que muchas gracias por participar y pues cuéntanos tus apreciaciones generales de esta gran serie. Bueno, aparte del trauma que estaban comentando, porque realmente sí fue algo impactante, me recomendaron la serie, me la vi en menos, no sé, de 6 días, me la vi completa y quisiera repetirla porque realmente es genial. Para los que no lo han visto, se las recomiendo a ojo cerrado. Y nada, es un llamado a atención para cada uno de nosotros si nuestra vida está pasando enfrente de una pantalla. Exacto, el tema de la pantalla clave en Black Mirror, ¿no? Desde el mismo nombre. W, reflexiones finales sobre esta serie que nos puedas compartir acá en el Logos Podcast. No, nada, la verdad quiero hacer una invitación a los que no han visto la serie que la vean. Me parece una serie que es fácil de ver. Es muy fácil porque cada episodio no tiene nada que ver con nosotros. Entonces digamos que uno no tiene que estar recordando en qué iba la historia, como lo que es una serie en sí, ¿no? Entonces simplemente en ese sentido es fácil de ver, ponerle mucha atención, digamos, en qué aspecto de la tecnología se está viendo en cada capítulo, en cada episodio, y cómo me puede tocar a mí ese aspecto de la tecnología, y pues yo ponerle atención, cómo aplicarla con mi familia, con mis hijos, cómo no aplicarla. O cómo, digamos, también disparar alerta, ¿no?, de lo que pueda ocurrir. Simplemente quiero invitarlos a verla porque me pareció genial. La escuché por un podcast hace como unos 2 años. En algún podcast dijeron, recomiendo esta serie. Le dijeron, la busqué, me pareció chéverísima. Y ahora que la cogió Netflix, creo que desde la tercera temporada, Pues ahora, como Netflix lanza de una vez todo, de una vez uno puede sentarse en una fin de semana, se ve todos los episodios. Ya están preparando los siguientes 6 episodios para la cuarta temporada, que va a ser creo que en el 2018, porque digamos que esto viene más o menos como cada año y medio es que sacan una temporada. Entonces, no, eso era lo que tengo que decir. Ah, bueno, muchísimas gracias, Félix. Reflexiones finales sobre Black Mirror. Finalmente, Black Mirror propone una serie que yo creo que sería como la heredera de La Dimensión Desconocida desde hace montones de años, pero que sería como ese género. También estaría emparentada con las series para televisión de Alfred Hitchcock, de episodios de cosas raras y cosas exóticas. Y sí, es una serie de unitarios, que significa que no hay una línea consecutiva, no hay personajes que se repiten, cada uno tiene una historia totalmente distinta. Pero curiosamente, podría ser un largometraje. Cada una de esos episodios de la serie podría ser un largometraje, y solamente hay uno que supera la duración de una hora. Por eso creo que es una serie en la que hay mucha inversión, mucho dinero que se gastó Netflix para producirla, y al mismo tiempo son pocos episodios, no son temporadas de 13 episodios, que suele ser lo que dura una temporada de series de una hora o de 50, 40 minutos, ni mucho menos las temporadas de series cortas, que son de 26 episodios o algo parecido. Esta tiene una temporada de 13 episodios, otra de 4 episodios y la otra de ¿cuántos? Creo que son 4 también. 3, 3, 7. Sí, 3, 3, 4, 7. Parecemos hablando de fútbol, ¿no? Porque fácilmente podría ser un episodio por uno de los jugadores de un equipo de fútbol. Así que la próxima temporada, pues no sabemos tampoco de cuántos episodios son, o por lo menos yo no sé cuántos episodios van a ser, porque al final creo que pueden tomar decisiones. Y puede ser que por decisiones ejecutivas de la compañía digan, ¿sabes qué? Tal episodio no lo publiques todavía. No lo pongas en la temporada. Es una manera rara y curiosa de hacer. Esto ya no es televisión, ya no sé cómo llamarlo. Viejo Angel, reflexiones de Black Mirror y bueno, mis agradecimientos por participar el día de hoy. No, gracias a todos ustedes, de verdad, y pues a todo el auditorio que nos estuvo aguantando y que nos aguantará allá en la cuarta dimensión. Realmente Black Mirror es una serie muy interesante. Yo creo que tiene el propósito de ser muy abierta para todo público, pero yo creo que pocas personas son las que se van a quedar pensando en lo que acaban de ver, y eso es bien, bien importante. A mí me encanta mucho eso de las series. Yo pensé que ya no iba a encontrar una serie así, que después del episodio dijera diablos y comentara con las personas a mi alrededor lo que me había quedado ese episodio, y así sembrarles como la semilla del mal para que también la checaran. Es muy interesante, nos habla de un futuro no tan lejano y de muchas posibilidades que actualmente pues ya estamos levantando las bases, ¿no?, para que se den. Entonces pues igual, ¿no?, es entretenimiento, es muy divertida, pero también nos habla de hacer mucha reflexión de lo que hacemos actualmente, de cómo gastamos nuestro tiempo en las redes sociales, si de verdad lo estamos invirtiendo o si de verdad nada más lo estamos quemando ahí. Es la invitación más importante de Black Mirror, ¿no? ¿Qué tanto vale la pena que estés al día en redes sociales, que tengas el equipo más caro, si al final de cuentas lo que vas a hacer es publicar emoticons en Facebook? ¿De qué te sirve tu celular de 100, de $1,000, de $2,000, si no puedes ni decirle un hola a esa chica que te interesa? Y pues al final de cuentas, ¿de qué te sirve tener a lo mejor el acceso a las mejores fotos, a los mejores datos, que tengas tantas opiniones propias ahí pegadas en tu muro, si no las puedes compartir en realidad con las personas importantes, que siempre son esas personas que están a su alrededor? Muchachos, por favor, despéguense un poco de la máquina. es fantástica la tecnología, pero yo creo que este mundo, mientras todavía podamos salir a ver el sol, mientras todavía podamos sentir el aire en nuestras caras, es mucho mejor, mil veces, ¿no? Entonces, pues, más que nada, esa es mi reflexión final, amigo, y pues, de nueva cuenta, muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a ustedes por participar el día de hoy en este análisis, esas reflexiones que tenemos acá para compartirles a todos ustedes acerca de esta serie llamada Black Mirror, una serie que nos muestra pues diversos aspectos, sobre todo oscuros, un poco exagerados de la tecnología que podríamos llegar a tener en el corto, mediano y largo plazo. En todo tipo de aspectos, realidad virtual, inteligencia artificial, otros mundos también. Bueno, muy interesante definitivamente esta serie. Entonces, muchísimas gracias a nuestros invitados. Tuvimos acá la oportunidad de conversar con Colas desde el Perú, con el podcast Colas Dice. W, con un show más, locutor del podcast del siglo XXI es hoy, Angel, del podcast Angel Cats, y con nuestra amiga My Soul Fire y 01 se despide acá de este episodio, que la verdad pues ha sido bastante interesante, hemos debatido de todo, ha sido pues muy divertido compartir con todos ustedes esta reflexión. Entonces, amigos, muchísimas gracias y hasta una siguiente oportunidad. Chao. Logos Podcast, Cyberpunk, pensamientos y tecnología.